día, cuando uno tiene que comenzar la mañana diciéndole a los oyentes que nuestros legisladores están en otra cosa, que no es ninguna novedad, necesita dar ejemplos de en qué cosa están los legisladores. Y cuando uno ve en qué se ocupa el tiempo de un congreso que ahora en diciembre, mejor dicho, en noviembre, va a dejar de funcionar, ya diciembre no va a haber ningún tratamiento, y que no va a tener ninguna posibilidad, porque no se ha llamado extraordinarias, de trabajar en el verano, lo que facilita que el presidente de la Nación modifique lo que se le ocurra con decretos de necesidad y urgencia, uno se da cuenta que cuando titula que vivimos una democracia fraudulenta, vivimos justamente en esa falta de representatividad de las cosas importantes que el Parlamento debe defender y discutir, más allá que tiene que legislar sobre cualquier cosa. Es evidente también que mientras hoy en el Senado se va a tratar de aprobar, y casi cuenta el gobierno con el apoyo de los senadores para que se apruebe el presupuesto, lo que todos saben, absolutamente todos, es que la Nación transfirió responsabilidades a la provincia o a las provincias. Las provincias las están transfiriendo a los municipios porque, claro, no alcanza, la sábana es corta y entonces siempre queda alguien destapado en una crisis que, más allá de la que podíamos venir viviendo del gobierno anterior, este gobierno la magnificó, la exageró y ha terminado destrozando todas las ilusiones de una mínima posibilidad de mejorar lo que antes había. Es decir, llegaron para decir que iban a corregir lo que estaba mal y que iban a continuar con lo que estaba bien. Bueno, lo que estaba bien lo destrozaron y lo que estaba mal lo ampliaron. Es el peor gobierno en este siglo XXI, pero además de ser el peor gobierno, es el gobierno que va a dejar hipotecada a la Argentina, donde la transferencia de responsabilidades, es decir, esto que estamos hablando, donde la Nación le endiga a las provincias, a los municipios, y el municipio va a tener necesariamente que cortar algunos gastos o inversiones, o como usted quiera llamarlo, para después poder asumir las otras, es absolutamente el desguace nacional y empezar otra vez de cero, porque los municipios, con el tributo que tienen, apenas hacen lo que pueden. La mayoría de los presupuestos municipales del país, ¿saben qué están gastados o en qué se gasta? En la recolección de residuos. Es decir, gran parte de los presupuestos municipales se los llevan, por lo general, empresas privadas que hacen recolección de residuos. De manera que después tienen que mantener escuelas, tienen que mantener hospitales, porque ya en la década del 90 se perdió la brújula de la salud y se le transfirió los hospitales a las provincias que eran nacionales y las provincias a los municipios, más allá de que algunos municipios han tenido siempre su propia sala de salud. Entonces hay que mantener al personal que trabaja allí, hay que mantener los hospitales o las salas o lo que tenga cada municipalidad, pero además hay que mantener las cuestiones básicas de limpieza, higiene y ahora también le han puesto en la época de Scioli seguridad. Es imposible porque no les da la recaudación ni la coparticipación provincial le alcanza para esas cosas. A su vez, las provincias han recibido también esa responsabilidad que antes tenía la Nación. Ahora, si hacemos un poco de historia, la Argentina nace primero en las provincias y después en la Nación. Por eso nosotros decimos que hay que invertir absolutamente, hay que repensar el país y hay que invertir la recaudación fiscal. Es decir, no puede ser una recaudación federal para una distribución unitaria donde el presidente de turno con la lapicera hace lo que le parece. Y en el mientras tanto, los principales productores del PBI, como puede ser la provincia de Buenos Aires, quedan naufragando porque no tienen la contemplación económica que requiere esa misma provincia que produce justamente el mayor PBI. Estamos detenidos en el tiempo porque se pasan facturas de críticas y entonces la sociedad se encuentra que a 3 años de este gobierno lo que aparece por allí en la oposición es una diversidad de opiniones que están en contra de lo que está ocurriendo, pero que no se ponen de acuerdo a favor de qué cosa están, y que ni siquiera todavía se barajan candidatos potables para la sociedad. Enfrente, un gobierno como el actual, que se cae solo y que se da cuenta que con algunas cuestiones puede llegar incluso a repetir, más allá de que hoy haya perdido, incluso dentro del sector que lo votó y le prestó los votos, la gran mayoría de esos votos prestados. Algo está ocurriendo para que nosotros ingresemos en esta situación sin saber dónde, cómo y por qué vamos a tener que ir a un acto eleccionario sin ninguna clase de respuesta. ¿Y saben por qué no hay respuesta? Porque es irrealizable la Argentina. Es un país inviable. Esta democracia fraudulenta de todos los tiempos nos ha llevado a que la Argentina gobierne con deuda. En lugar de preocuparse por producir y desarrollarse, se ha preocupado por pedir prestado y vivir de prestado y total que lo pague el que sigue. Y en ese mientras tanto, de pedir prestado y vivir con lo prestado, se van enajenando las posibilidades y se va perdiendo las condiciones de vida y vamos perdiendo nuestra propia salud mental ante un país donde todos deberíamos vivir muy bien y cada vez se vive peor y lo que es más grave, muchísima gente ya ni siquiera tiene para vivir. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque las clases dirigentes se han preocupado por las cosas superfluas, han perdido tiempo en enormidad de cosas y entonces, en esa enormidad de cosas que han perdido tiempo, no se han ocupado de las cosas importantes. Hoy estará el presidente esperando que se le apruebe el presupuesto para hacer los deberes con el Fondo Monetario Internacional, un presupuesto dibujado, un presupuesto que no sea para nada se ajusta a la realidad y que además ya ha sido modificado y va a ser modificado porque para conseguir el voto de los gobernadores que le mandan a los senadores justicialistas a votar, tuvo que ampliar el gasto en 24.000 millones. Es decir, tuvo que hacer esto que decíamos de que una persona con la recaudación federal distribuye unitariamente y dijo, bueno, te doy esto si me das un voto, te doy esto otro si me das el otro voto. Estamos empantanados. No hay perfiles de políticos que sean capaces de rescatar este tiempo y este momento. Y lo que es más grave, ni siquiera tienen dimensión de lo que les va a tocar al que tenga que suplantar a Macri en la presidencia de la República. Entonces, frente a esto, nosotros nos preocupamos porque nuestros legisladores, repito, tienen que legislar sobre cualquier cosa. Pero un senador de Cambiemos de la Provincia de Buenos Aires y un diputado de Cambiemos de la Provincia de Buenos Aires están preocupados porque quieren extender, escuchen bien, quieren extender el horario de venta de bebidas alcohólicas en el verano. O sea, quieren que se vendan bebidas alcohólicas con mayor tolerancia y con un horario más amplio. Y dos diputadas del Movimiento Evita proponen, en el orden nacional, hacer documentos de identidad sin sexo, sin una mujer o sin un hombre, sin masculino o sin femenino, en la creencia de que están pensando una gran revolución. Y en realidad, eso no existe a nivel mundial. Es decir, el ser humano nace con uno u otro sexo, más allá de la determinación después que tenga de su gusto sexual o lo que ustedes quieran llamarle. En el mundo no existe el accesuado, no hay. No existe una persona que no sepa si es hombre o mujer. Se sabe si es hombre porque tiene sus genitales y su pene, y se sabe si es mujer porque tiene vagina y su desarrollo de los pechos. Entonces, en la mujer y el hombre existen más allá de los gustos sexuales. Bueno, en esto pierden el tiempo, en esto creen que están aportando algo en ese progresismo que viene a destruir la sociedad y la familia, y entonces, cuando pasan estas cosas, cuando diputados y senadores de la provincia quieren que haya más tiempo para el alcohol, cuando diputadas nacionales quieren que se pongan el documento que no tiene ni sexo masculino ni sexo femenino, la verdad es muy poco lo que podemos esperar y rescatar de aquellos que el pueblo eligió, aunque sabemos que la gente vota arriba, a la cabeza, y que en la lista sábana compran buenos, mediocres, malos, regulares e insólitos. Así nos va. Así nos va por no comprometernos, por no estudiar a quién se elige, por no pensar 5 minutos antes de votar si tomarme el trabajo de averiguar quiénes son los integrantes de una lista y entonces averiguar si tienen currículo o prontuario, porque la Argentina está al borde del colapso y la sociedad está adormecida y los dirigentes están en otra cosa. En una democracia fraudulenta, el hecho de votar ya casi no tiene importancia. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bajó notablemente la temperatura, 16.5, lamentablemente, además del bebé, fallecieron otras dos personas más por los inconvenientes de gran parte del país, de las tormentas. En la ciudad de Buenos Aires, entonces, reiteramos, 16 grados 5, 6, 14 minutos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Una buena noticia para el fútbol femenino, van a ir a jugar al Mundial de Francia, se clasificaron las mujeres del fútbol, vamos a la información. Así es, con tanto convertido por Florencia Bonsegundo, que quiso tirar el centro y se le coló al arquero panameña, igualó a Argentina 1-1 en el Estadio Hernández de Panamá, y con este resultado y por haber ganado el partido de ida 4-0, la selección argentina de fútbol femenino se clasificó para el Mundial de Francia 2019, que se va a jugar entre el 7 de junio y el 7 de julio de 2019. De esta manera, Argentina vuelve al Mundial Femenino tras 12 años. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Con qué comenzamos, Diego? Comenzamos con una mala noticia. Hoy miércoles vuelven a aumentar los subtes a razón de un peso por mes hasta el mes de febrero de 2019. El subte, a partir de hoy, va a aumentar un peso. El último incremento fue en agosto, cuando pasó de 7.50 a 12.50, después de una serie de impugnaciones judiciales. Hoy vuelve a aumentar y llega por lo tanto a 13.50. El gobierno porteño oficializó que busca aumentar la tarifa del subte un peso por mes a partir de este mes de noviembre, para que llegue a los 16.50 en febrero. Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, hizo oficial la propuesta en una audiencia pública que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Según el esquema propuesto, el subte subió de 12.50 y hoy se irá a 13.50 y pasaría a 14.50 en diciembre. Llegaría a 15.50 en enero y 16.50 en febrero. En tanto, el premetro va a aumentar 50 centavos por mes, para pasar de los 4 pesos que cobran actualmente a 6 pesos entre noviembre y febrero. El subte porteño aumentó por última vez en agosto, cuando pasó de 7.50 a 12.50, y el incremento propuesto ahora, la tarifa pasaría de los 7.50 que tenía anteriormente a 14.50 en el año, con un aumento del 93.3% en el 2018. La técnica del subte, con la paritaria del 25% y la devaluación, la tarifa técnica del subte subió a 19.20 masiva, unos 23.23 en total. La diferencia entre ese valor y el costo de pasaje que abona el pasajero se cubre con subsidios de la administración porteña, dice Subte de Buenos Aires, y no tendríamos que estar pagando al día de hoy 19.20. El pasajero paga el 47% del costo del pasaje y el resto lo pone el Estado con un subsidio, esto dice el Subterráneo de Buenos Aires. Y de acuerdo a los datos expuestos en la audiencia pública, el 56% de los usuarios utiliza los descuentos de la red SUBE, que bonifica la mitad o el 75% del costo del pasaje si combinan medios de transporte. Metrovías, la empresa del Grupo Rollo, tiene la concesión del subte porteño, aunque se encuentra abierta una licitación para definir un nuevo concesionario o la continuidad del actual para el año entrante. Esto es la letra fría. Para explicar los aumentos, la realidad nos dice que a partir de hoy, miércoles 14, los usuarios vamos a pagar un peso más el pasaje del subte, que seguirá incrementándose un peso mes a mes hasta el mes de febrero. Hasta los molinetes nos meten la mano en el bolsillo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hablando de la UTA, ayer un grupo de delegados que se está oponiendo a Roberto Fernández, que es el secretario general de la Unión Tramperos Automotora, que hace un mes fue reelegido, paralizaron las líneas 5, 8, 20, 21, 23, 28, 31, 44, 56, 57, 76, 78, 87, 91, 101, 108, 111, 117, 127, 132, 135, 146, 161, 168, 188, 405, 421 y 520. Al frente de esta protesta, el dirigente Miguel Ángel Agustín Duy, que pretendió presentar lista y no había logrado los avales, bueno, una disputa interna antes de las elecciones. Lo cierto es que fueron a protestar al ministerio y además después hicieron corte de tránsito con los colectivos el 9 de julio, lo que fue un verdadero pandemonio. Varias cosas en discusión, pero en el mientras tanto, hoy hay un almuerzo organizado por la Confederación de los Trabajadores del Transporte Argentino, que conduce Smith, el ex triunviro de la CGT, donde se van a juntar después de mucho tiempo todos los gremios del transporte de la República Argentina. Todos. Es decir, los de aire, los de tierra y los de agua. Y esto significa que estando la UTA, estando la Fraternidad, que son los gremios que más motorizan, por un lado, los aeronáuticos completos por el otro lado, todos los marítimos, van a determinar un paro antes de lo que la gente imagina y antes de que llegue el G20. La protesta podría llegar a ser, lo van a definir mañana o lo van a informar mañana después que se reúnan en la Fraternidad, la protesta podría llegar a ser con asambleas. Los aeronáuticos, dicho sea de paso, el viernes van a volver a hacer una asamblea de 7 a 11 de la mañana, por lo cual otra vez puede haber problemas con los vuelos nacionales e internacionales, porque la modalidad de asamblea significa evitar que después les descuenten por las huelgas o por los paros a los trabajadores. Entonces hacen una asamblea, la asamblea se va estirando, se va demorando y es un virtual paro. Bueno, parecería ser que el transporte podría llegar a paralizar 6 horas de asambleas como una muestra de poder para exigirle urgentemente la no contribución del impuesto a las ganancias que tanto se discutió de los trabajadores, el hecho fundamental además de que le paguen los días de huelga que le descontaron. A muchos trabajadores le descontaron más de 5.000 pesos, o sea que más de lo que va a ser el bono. Entonces hay toda una situación de conflicto, y justamente la UTI y la Fraternidad, cuando la secretaria había anunciado el paro, dijo que había sido inconsulto, que no habían hablado con la Cámara. Bueno, eso dio pie para que Smith convoque a todos. Hoy se reúnen en un almuerzo y también están invitando a la Unión Ferroviaria, están invitando a taxis, es decir, que no quede nadie afuera, más allá de algunos enfrentamientos y discusiones internas, por supuesto, camioneros. Allí van a estar entonces todos, y mañana en la Fraternidad se puede determinar una medida que podría ser o un paro nacional o una asamblea que dure 6, 8 o 10 horas, donde se paralice el transporte de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:23 minutos, 16:05, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está vallada la zona del Congreso. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Con tema libre abrimos los teléfonos para que opinen los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días, Alberto. Bueno, Diego empezó diciendo de los aumentos. Fíjense en estos crápulas, porque no son otra cosa. Ellos dicen, como este hombre que ocupa la presidencia, que la inflación para él no era nada, que la arreglaba de una patada, por decirlo de alguna manera. Pero fíjense que la inflación la provocan ellos mismos. Ellos mismos la provocan la inflación. ¿Cómo van a arreglar el problema de inflación? Si ellos, lo único, piensan en aumentar todo. Aumentan sin siquiera analizar las cosas, verdaderamente. Por eso el país siempre va al garete, como dicen los yanquis. Ahora fíjense en que anoche estaba viendo esta inundación que tiene la provincia de Buenos Aires, y más, acá donde está esta invertida de la Matanza. Esta invertida, lo digo porque sí, porque a mí me gusta escarbar, por eso lo digo. Esta que yo le llamo malaria, no malario, como es el apellido de ella. El enorme problema que tiene esta pobre gente. Por eso yo digo, la gente cuando vota, ¿por qué no piensa, aunque sea un cachito, analiza a quién están votando o a quién van a votar? No votar esta basura, porque son todos basura, no son otra cosa que basura. Bueno, lo que ocurre es que tampoco le ponen enfrente la exquisitez para elegir, ¿no? Exacto. Bueno, pero ahora, yo lo escucho a usted que se queja todo el tiempo de todo lo que tenemos. ¿Y cómo salimos? O sea, ¿qué hacemos? Pero escúcheme, pero si no planificamos las cosas... No, yo estoy de acuerdo en eso que hay que planificar, pero digo, ¿cómo hacemos? Porque, a ver, cuando escucho a algún oyente que dice por allí hay que modificar esto, modificar el otro, eso se hace a través del Parlamento. Y en el Parlamento los que están no quieren modificar nada porque ellos están bien. Los que estamos mal somos los que estamos afuera. Entonces, el problema me parece que está ya superando el tema electoral y superando el tema coyuntural, porque acá no hay una propuesta política que repiense la Argentina. No se está pensando cómo se hace para salir de esta situación, que es muy, muy difícil y la gente no se da cuenta. No se da cuenta, ¿sabe por qué? Porque no les importa nada de nada a la sociedad. Usted habló del Parlamento, fíjese. El Parlamento. Pero una cosa es que no le importa y otra cosa es que la están sufriendo, ¿no? Exactamente. Mire, acá se conforman que vivir el momento, nada más. Vivir el momento. Voy al Parlamento nuevamente. Fíjese que el Parlamento está lleno de basura. ¿Por qué? Porque esas listas sábanas. Entra cualquiera a ocupar una banca. Lamentablemente. Y así estamos. Fíjese que en el Brasil no se elige a cualquier basura, porque ahí no hay listas sábanas, no existen. Pero acá sí, acaban todos en el montón. Ni siquiera se fijan, cuando van a votar, ni siquiera se fijan. Sí, pero Brasil que vota distinto tiene más pobreza que nosotros. Sí, exactamente, eso bueno, no le discuto. Lo saludo, así atiendo a otro. Gracias. ¿Quién es? Sí, Rosa de San Cristóbal. Mire, yo acabo de leer en un matutín importante el sábado pasado cómo está la gente en el impenetrable. Lo que llego a la conclusión es que los políticos argentinos son unos desalmados, porque han pasado muchos y nadie hizo nada. Hay bichuca a millares. Los niños terminan el primario siendo semianalfabetos porque los maestros van 2 o 3 días a clase. No tienen atención médica, comen harina y arroz, carne no comen, faltan proteínas, atención médica no tienen. Bueno, ahí lo que veo que a nadie le importa nada. ¿Y cuántos partidos políticos pasaron? Y todos iguales. Para mí son, los políticos argentinos son unos desalmados. Bueno, gracias, Rosa de San Cristóbal. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Muy bien, explicaste esto de que el varón nace con los genitales propios del varón y la que es mujer nace con el genital propio de la mujer. Muy bien, esto es lo lógico, lo palpable con nuestros ojos, ¿no? No pueden venir con esta aberración científica, es una falsa ciencia, actitud de conducta, es una inmoralidad, es malo. No, pero además el sexo sobre la irrealidad, porque a nivel mundial, si nosotros llegáramos a hacer un documento sin sexo, tendríamos un grave problema, porque eso después se llevaría un pasaporte y los argentinos no podrían ni entrar ni salir de ninguna parte del mundo. Sí, vos sabés que mi santo San Vicente Ferrer, allá en la ciudad donde descansan los el cuerpo de Perón, el 5 de abril, mi cumpleaños, San Vicente decía esto: cuando los hombres quieran ser mujeres, quieren invertir los sexos, ¿no? Y las mujeres quieran ser hombres, será el fin. Otra señal de que... No, pero es que ni siquiera se trata de eso, porque hay casos en Mendoza donde no se sienten ni hombres ni mujeres y la justicia lo probó. Bueno, la verdad que esto después lo vamos a ampliar, pero no tiene ningún sentido entrar en ese juego, ¿no? Sí, exacto. Es que tenemos que expresar nuestra reprobación al ir contra la ley natural que Dios estableció, varón y mujer, ¿no es cierto? Todo esto nace en un proyecto de control de la natalidad muy viejo. Ah, sí, es cierto. 6 de la mañana, 29 minutos, 16 grados 5 la temperatura en la ciudad. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Diego, se murió uno de los hombres del bolero, como Lucho Gatica, un hombre que, la verdad, durante sus 90 años de vida, dejó testimonios de una música, yo diría que por lo menos en el continente americano todo el mundo la conoció, ¿no? Y en Estados Unidos y en Europa, triunfó, no, digo, en todo el mundo. Digo, los que hablan castellano seguramente todos lo escucharon bien, ¿no? Todos lo hemos escuchado, además se trabajó mucho tiempo acá en la Argentina también, se radicó en México y era chileno, de un grupo de músicos, pero los hermanos también eran músicos, y él se inició muy jovencito en la radio en Chile y fue tomando potencia con el bolero y se fue convirtiendo en uno de los grandes boleristas admirado en todo el mundo. Otro chileno como Antonio Prieto después quiso hacer alguna cosa, pero estaba a una gran distancia, ¿no? No, eran dos cosas distintas. Antonio triunfó en América, no llegó a trascender las fronteras internacionales. Se inspiró en él, pero no llegó, ¿no? Tuvo su cuarto de hora con grandes temas como La Novia, hizo películas. Lucho Gatica no hizo cine, por ejemplo, no protagonizó películas. ¿Y qué tenemos para escucharlo? Y tenemos que buscar algo porque no lo tenía preparado, pero ahí... ¿Contigo en la distancia te gusta? Sí, me gusta todo lo que hizo él porque la verdad que cantaba muy bien, ¿no? Ahí lo escuchamos a Lucho Gatica. Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. ser distinto. Cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. No hay bella melodía en que no surjas tú. La escuchas tú. Tenía 90 años, se fue de este mundo Lucho Gatica. En parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los chinos se enteraron de que Patricia Bullrich, a través de su pareja, estaban haciendo negocios con Israel en la compra de armas para reequipar a las fuerzas de seguridad de la Argentina. Entonces, para meterse en el negocio, tuvieron una idea. Y ya están en nuestro país una donación que hicieron los chinos, repito, una donación con equipamiento logístico para la seguridad que está tasado en más de 17 millones de dólares y los chinos lo donaron para la seguridad del G20 y para romper ese negocio de Patricia Bullrich con Israel. Se trata de 4 blindados de última generación, 30 motos de alta cilindrada, escáner que arribaron ayer a nuestro país y fueron destinados a la logística de los grupos especiales del GEOP y del G1 y miembros de la Policía Federal. 4 vehículos blindados para contrainsurgencia, para la seguridad de la cumbre de los 20, que arribaron al país junto con las 30 motos de alta cilindrada y el equipamiento para las fuerzas de seguridad durante el cónclave de mandatarios. Se trata de una gran donación de China equivalente a 17.500.000. Es decir, estamos hablando de casi 18 millones de dólares que los chinos donan y entonces ponen en evidencia que si la Argentina le va a comprar equipos a Israel, ellos lo donaron. De manera que es toda una situación esta. Por otro lado, durante esta cumbre de mandatarios que se va a desarrollar el 30 de noviembre al 1 de diciembre en la ciudad, la sede principal para el intercambio de los líderes de las mayores potencias del mundo, que vendrán aquí, donde estarán Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Teresa May, entre otros, ¿no? Y además, las instalaciones que se van a usar son las de Costa Salguero, que están ubicadas a orillas del Río de la Plata. Ahora, ¿saben por qué se hace esto? Porque es estratégica la ubicación. Porque los yanquis vienen con un portaaviones y son los que van a hacer la cobertura aérea de la seguridad y el portaaviones va a estar allí dispuesto en cercanías. Junto con los 4 vehículos de todoterreno, que es marca SK-162 de fabricación china, también arribaron los 30 sofisticados motos para la custodia de los mandatarios, destinadas a la Policía Federal y varios contenedores con equipos de última generación para la detección de explosivos, además de tarjetas aislantes especiales para la manipulación de artefactos. Es decir, todo esto donado por los chinos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Y ahora viene la frutilla del postre. ¿Qué hacen los chinos? Dentro de la contribución de los chinos, vendrán también aquellos instructores que van a demostrarle a los nuestros cómo se usan las cosas que nos regalaron. Según otras fuentes que recibieron envío, los vehículos de asalto llegaron desprovistos de equipos de comunicación o de computadoras, pero están siendo dotados con esa tecnología. Es decir, nos mandaron los carros de asalto, pero sin la tecnología que ellos tienen, para no poner en evidencia también lo que ellos manejan. Entonces, bueno, usen ustedes la tecnología de ustedes, ¿no? Se trata de blindados de combate de 6 plazas, para misiones de despliegue, peleas o para portafusiles en su exterior. Sus neumáticos tienen un sistema de inflado automático y poseen 2 tanques de combustible, explicaron las autoridades que los consulares chinas que fueron a recibirlo. La donación china, junto con otro tipo de equipamientos a utilizarse durante el G20, será presentada la semana entrante por la cartera de seguridad, que en un ámbito de restricción presupuestaria y gracias en parte a las negociaciones bilaterales, logró dotar a las fuerzas con equipamiento de última generación que, por supuesto, los chinos donan, pero que Israel le vendió a la Argentina. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. El 14 de noviembre de 2002, Rodríguez A. es electo por las cámaras como el presidente interino que va a reemplazar a Fernando de la Rúa hasta completar el mandato, y sería puesto en funciones el 23 de diciembre por el que hasta ese momento era el presidente interino, el gobernador Ramón Puerta. Ese día Rodríguez A. anunció en el breve discurso que dio en la Cámara al ser electo su primer anuncio cuando se convirtiera en presidente interino, y dijo que lo primero que haría es no pagar la deuda externa. Vamos a tomar el toro por las astas, anunció, y dijo que el Estado argentino suspendería el pago de la deuda externa. La decisión marcaría un giro dramático en la estrategia económica argentina de más de una década, que reposó sobre la puntillosa cancelación de los servicios de la deuda y el mantenimiento contra viento y marea de su régimen de cambio fijo, que mantenía el peso a la par con el dólar desde 1991. El PJ no solo impulsó la figura de Rodríguez A. a la presidencia, sino que también logró colar elecciones para el próximo 3 de marzo bajo la polémica modalidad de ley de lemas, que actualmente no contemplada por la Constitución Nacional. El 23 de diciembre a las 9:29... ante la Asamblea Legislativa juró Rodríguez A. y después se trasladó a la Casa de Gobierno, donde le pusieron los atributos presidenciales, y eso lo hizo el mandatario interino saliente, el senador Ramón Puerta. En el discurso ante la Asamblea, Rodríguez A. desgranó una batería de lineamientos tendientes a conjurar la crisis, y aún a pesar del carácter temporario de su mandato, dijo el presidente interino: el gobierno argentino va a suspender el pago de la deuda externa argentina. Esto no significa el repudio de la deuda y no significa una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto del gobierno que tiene carácter nacional para darle al tema de la deuda el tratamiento correcto. La decisión de suspender el pago de la deuda, que implicaría, empero, un diálogo adecuado con los acreedores internacionales para definir la deuda correcta y la deuda fraudulenta, recibió el apoyo generalizado de la Asamblea, que en diversos tramos de su mensaje lo interrumpieron con aplausos. Desde los Estados Unidos, tanto el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, como los departamentos del Tesoro y del Estado, no quisieron comentar la decisión del nuevo gobierno. Quien sí se mostró feliz fue el presidente de los Estados Unidos, George Bush, que a través de una carta felicitó a Rodríguez A y abogó porque sigan siendo las excelentes relaciones bilaterales. En una señal hacia los organismos de crédito, Rodríguez A aclaró que pese a la determinación de no pagar la deuda, la Argentina no repudia su deuda y anunció que el tratamiento del pasivo nacional en el exterior volverá a ser un tema exclusivo resorte del Parlamento, como lo establece la Constitución. Rodríguez A fue ungido presidente por la Asamblea después de una maratónica sesión que se extendió durante toda la madrugada y a las 8:45 derivó en la votación que favoreció al peronismo por 169 a 138. El plazo máximo para la entrega del poder después de las elecciones sería el 5 de abril, ya que se contemplaba la alternativa de balotaje previsto inicialmente para el 31 de marzo. Quien ganara los comicios el 3 de marzo estaría en la rosada hasta el 10 de diciembre de 2003 para completar el mandato trunco de De la Rúa, y Rodríguez A se trasladó hasta la Casa de Gobierno y tomó juramento a su gente para el gabinete. El temor ante que pensaban muchos políticos de que Rodríguez A no pensaba irse, sino que pensaba quedarse, motivaron que comenzaran a buscarle y acosarlo de distintas maneras. Ese no era el tema. El tema central era que Alfonsín ya tenía arreglado con Duhalde que el presidente tenía que ser Duhalde, y en un momento determinado, cuando unos decían que no y otros que sí, él dijo, bueno, yo estoy dispuesto a asumir en una reunión de gobernadores peronistas, yo estoy dispuesto a asumir. Y cuando hizo estos anuncios, que ilusionó a la Argentina durante una semana, la CGT lo recibió como si estuvieran viendo la reentrée del nuevo tiempo peronista, ovacionado y demás. Mientras eso pasaba, uno de los ministros de Rodríguez A trabajaba abiertamente para que Rodríguez A no terminara ni siquiera una semana más, y era Federico Ruscau, que era el informante de Duhalde. Y esa crisis tenía, entre otras cosas, que cuando nombró a Carlos Grosso, se le vino toda la prensa encima, que estaba articulada de otro lado. Hoy Carlos Grosso es el operador en las sombras de Macri, y la verdad que hizo ilusionar al pueblo argentino Rodríguez A. Adolfo durante aquellos días, pero después lo corrieron con los bomberos, le cortaron la electricidad en la Quinta Presidencial, se fue a la residencia de Mar del Plata y tuvo problemas, le dijeron que venía una marcha donde había una multitud que pedía su cabeza y en realidad eran 400 personas, por eso fue a renunciar a San Luis, usó la cadena de televisión y renunció desde San Luis, pero lo corrieron, la verdad sea dicha, con los bomberos, en una acción conjunta de los que querían poner a Duhalde de presidente. Y en eso también estaba Alfonsín, que evidentemente no quería saber nada con De la Rúa, ¿no? No, y además el plan de los 100 días, de primeros 100 días de gobierno que había presentado en ese momento, era como para pensarlo, era, claro, excelente. Además, cuando dijo, no va a haber más coches oficiales, no va a haber más teléfono, no va a haber más combustible, no va a haber nada. No va a haber departamento para senadores, claro, ni diputados, que miraron, lo paguen ellos. Se miraron todos y dijeron, ¿a quién pusimos? Ahí se acabaron los vítores y los aplausos. Un día como hoy, la Argentina soñó que estaba dando un paso para el cambio. Todo fue inútil. Lo corrieron con los bomberos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Sergio Massa ha perdido un volumen de votos muy importante de aquellos 5 millones que había sacado, cuando sigue insistiendo con el frente, con el progresismo, en lugar de hacer un abanico más con el peronismo, ¿no? Días pasados, cuando Rossi terminaba de arreglar con Perotti, y Perotti va a ser casi seguramente el gobernador electo de Santa Fe, no tuvo la mejor idea que ir a reunirse con socialistas, con la gente de Stolbizer, de Alfonsín y demás, y otra vez queda como pedaleando en el desierto ante donde está pasando la verdadera historia. Bueno, estas cosas que pasan permanentemente con Massa va provocando que muchos de ellos se estén apartando del Frente Renovador para buscar una cosa más peronista en otro lugar. El tema es que hay algunas cosas que yo no sé por qué él mismo las deja trascender como noticias y no evalúa si lo favorece o lo deja de favorecer. Lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional se contactó con Sergio Massa. Ahora, ¿quién dejó trascender esta noticia? ¿El Fondo o Massa? El candidato del Frente Renovador ya había anticipado que el próximo gobierno deberá renegociar la deuda. La misión del Fondo Monetario en la Argentina, que encabeza el italiano Roberto Carlarelli, se contactó con Sergio Massa para pedir una reunión con él y su equipo del Frente Renovador. La invitación del Fondo, que dio esta semana, casi 3 meses después de que Carlarelli y sus asesores realizaran una visita a las oficinas de Marcos Lavagna en el Congreso, que preocuparon mantener en reserva, aunque trascendió en distintos ámbitos. O sea, el Fondo ya se había reunido con el hijo de Lavagna en el despacho y, por más que se mantenga en secreto, alguien lo contó, o lo contó el Fondo, o lo contaron del Frente Renovador. En ocasión de aquella visita, en agosto, el equipo técnico del Fondo Monetario también le solicitó un encuentro a la CGT, con la que se reunió unos días más tarde, para escuchar sus preocupaciones. No solo estas cuestiones tienen mucho que ver con algo que pasó cuando se dieron cuenta que no había ningún número a favor de una probable elección que lo mantenga a Macri como presidente, y empezaron a sondear quién podría reemplazarlo. Descartar a Cristina, porque si Cristina fuera la imaginaria presidenta, el Fondo tendría otra clase de discusiones. Empiezan a ver que, quiénes son los que podrían estar en esta carrera y quiénes son los que hablan de renegociar. Bueno, justamente el Frente Renovador y justamente Sergio Massa. Entonces la pregunta que ellos quieren hacer es: ¿ustedes se van a comprometer, si son gobierno, a cumplir con estos objetivos? ¿Van a honrar la deuda, entre comillas? Porque también en lo que leía recién Diego, de la época de Adolfo, cuando el presidente norteamericano le manda la salutación, inmediatamente, ¿qué dice? No, el Parlamento no va a dejar de tratar el tema de la deuda. Es decir, aquí hay que ponerse los pantalones largos, y los pantalones largos hay que ponérselos sabiendo que el poder mundial tiene la vista puesta en la República Argentina. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo hacen estas reuniones, o cuándo más hace estas reuniones? ¿Él deja trascender y cree que son noticias que lo ayudan? ¿Dejan trascender del otro lado? La verdad que debería replantearse Sergio Massa si estas cosas le hacen bien o le hacen mal a su intento de candidatura. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 6:50 minutos, 16:05 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Cierra el Buenos Aires Design, quedan 700 trabajadores afuera. Se terminó la concesión municipal y entonces ya se termina la explotación allí comercial. Y después de 25 años, el Design cierra y quedan 700 personas sin trabajo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Musimundo sigue cerrando locales, ya cerró 30, ahora cerró el de Luján. locales de la firma que bajaron la persiana en todo el país, de ellos en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores que no fueron informados y se enteraron al llegar al lugar. La cadena Musimundo cerró los locales de Luján en medio de una crisis que sufre en el interior de la provincia. Cerró ya 7 en territorio de Vidal y que se puso en evidencia con varios puntos de venta que bajaron las persianas. Ahora le tocó el turno al comercio de Luján, algo que sorprendió a vecinos, clientes que se encontraban con un cartel en la puerta que decía cerrado, disculpe las molestias. Los trabajadores, señala el diario de Luján El Civismo, se enteraron de la noticia al llegar al lugar para cumplir con una jornada habitual de trabajo. La primera etapa del proceso de achicamiento de Musimundo tuvo lugar con el cierre de las locales en Pehuajó, Mercedes, Bragado, Chivilcoy, Tandil y Trenquelauquen, ocurrida desde mayo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Confirmaron la condena de Luis Delía por la toma de la comisaría de La Boca y quedó a un paso de ir preso Luis Delía. La casación bajó la pena a 3 años y 9 meses. Su detención se concretará si fracasa el recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Luis Delía quedó a un paso de volver a ser detenido ahora por lo de la comisaría. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El incendio de California en los Estados Unidos es impactante, impresionante. Están trabajando los aviones hidrantes más importantes y grandes que tienen en ese país. Ya se ha cobrado unos 50 muertos y hay 100 personas desaparecidas, que se teme lo peor por ellas. Es un incendio impresionante donde ha arrasado con pueblos o con viviendas enteras. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En la enorme cantidad de correos que recibimos a diario, a veces nos cuesta leer, siempre lo leemos todos, pero a veces nos cuesta elegir alguno porque hay muchas cosas interesantes, pero vamos a leerle uno. Dice Miguel: en el día de la sanción de en el 2003 de la ley 25.844 del Pensamiento Nacional en honor a don Arturo Jaureche, nos sobra preguntar ¿qué es el G20? Y el diccionario civilizado dice: es el foro de 19 países más la Unión Europea en donde desde 1995 se reúnen anualmente jefes de estados y titulares de bancos centrales, ministros de finanzas. Cuando uno se interesa por llegar a la verdadera interpretación del concepto, descubre que los dueños del dinero del mundo, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Alemania e Israel, visitan anualmente sus colonias encubiertas, entre comillas, a fin de calificar el proyecto mundial, que es en síntesis la División Internacional del Trabajo, en donde a cada país le asignan su rol de dependencia, que en nuestro caso es el de ser un país agrícola, ganadero, productor de materias primas, en donde los beneficios de ser granero del mundo ni derraman ni multiplican. Debe haber agregado también ahora minero, ¿no? La historia escrita por ellos nos convenció que el gran enemigo del primer ministro Churchill era Hitler, su gran enemigo fue el general Perón, porque rompió con el destino armado de ser dependientes. Siendo monotemático, creo que alguna vez tendríamos que darnos cuenta que la soberanía no es una simple manifestación auditiva y visual de banderas desplegadas y sones de fanfarria, acompañado con las lecturas del Martín Fierro y fotos de Rimoldi Fraga. La frase de Aristóteles, que tanto repetía Perón, la única verdad es la realidad, está más vigente que nunca. El presupuesto que se va a votar hoy tiene una disminución del 17% en las partidas de defensa y la venta de la cosecha de soja la manejan los 4 o 5 empresas internacionales y el 85% lo producen 6 empresas, de las cuales 4 son extranjeras. Un saludo, y nos dice quien mandó este correo, que es quien se identifica cuando nos llama como Víctor de Núñez. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué novedades hay en el deporte? Bueno, el técnico de la selección, Leonel, 12 equipos, pensando en el primero de los dos partidos que va a disputar frente a México el viernes 16 y el martes 20. El primero fue integrado por Guillermo Rulli, Mamana, Foyt y Tagliafico, De Paul, Franco Vázquez, Ascacíbar y Servi, Correa, Icardi y Giovanni Simeone. El siguiente, o el segundo equipo, estuvo integrado por Agustín Marchesín, Sarabia, Pesela, Ramiro Funes Mori, Acuña, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Eric Lamela, Paulo Dybala, Roberto Pereira y como única punta Lautaro Martínez. Habrá que ver por cuál de los dos se decide el entrenador Scaloni para designar precisamente los 11 que van a disputar el primer encuentro ante México el próximo viernes desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Scaloni tiene 4 aplausos míos. Sí. ¿No? Sí. De Paul, Sarabia. Exacto. Acuña. Y Martínez. Y Lautaro Martínez, exacto. Y el otro que está lesionado. Sí. No, Saracho, está complicado que juegue Sarabia, ¿no? No, Saracho. Ah, Saracho, sí. Saracho no va a jugar. O sea, tendría 5 aplausos, pero le vamos exacto. a dar 4 nada más. Exacto. Bueno, es el puntero del campeonato Racing. ¿Está correcto? No, que... pero De Paul no está jugando en Racing. No, pero es surgido. De Paul nació en Racing. Acuña nació en Ferro. Uh-huh. ¿Quién es el otro? Bueno, el cordobés que anda muy bien, No, vino a Racing recién, ¿no? Exacto. Y el otro pibe, sí, Martínez sigue de Racing. O sea, De Paul y Martínez son de la cosecha. Exacto. Ahora decime, ¿cuántos jugadores sacó Boca de las inferiores últimamente? Almendra, recuerdo. El primero que se me viene a la cabeza es Almendra. Y bueno, Valerdi, que es un central. ¿Vos sabés que Boca casi no saca jugadores inferiores? No. Usa la billetera gorda. Exacto. ¿No? Y además, como River, me parece que saca un poco más. El técnico es bastante perezoso, Guillermo Barros Esqueloto, en ir a ver las inferiores. No es como era el técnico de San Lorenzo Viallo, que permanentemente no solo trabajaba. ¿Independiente cuánto saca? No, Independiente ha tenido a Franco, a Figal, a Bustos, y me parece que. Ah, un chico Molina, un delantero, que creo que le va a dar muchas satisfacciones a Independiente en el futuro, pero el resto han sido jugadores que ha pedido Holland. ¿Y San Lorenzo? No, San Lorenzo tiene muchos. Tiene al Chico Barrios, Nahuel Barrios, recuerdo, Reiniero, Senesi, tiene muchos, Rojas, Pereira. Bueno, pero San Lorenzo a lo mejor tiene muchos chicos que los ascendió porque no quería gastar, ¿no? No, en este caso sí. Pero es muy loable la propuesta que tuvo en su momento Viallo de no hacerle gastar dinero a San Lorenzo y arreglarse con lo que tenía, y lo que trajo eran jugadores que venían nada más que por el contrato. Así que me parece que estuvo muy bien. Creo que por ese lado, y esto coincidimos siempre cuando hablamos con Diego, que la historia de dejar afuera de como entrenador de San Lorenzo a Viallo tiene que ver porque el técnico se arreglaba con lo que tenía, ¿no? Y esto no le permitía hacer negocio ni a los representantes ni a algún pícaro dirigente que ande por ahí. La noticia de las 7. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En toda la Argentina es la hora 7, 16 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Hay que lamentar 3 víctimas, un bebé y 2 personas mayores, como consecuencia de las tormentas que azotaron toda la Argentina. En la capital federal y alrededores, mañana con nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones durante la madrugada, cosa que ocurrió en algunos lugares, luego mejorando con vientos regulares a fuertes del sector oeste, con ráfagas en la tarde-noche de hoy, nubosidad variable, vientos regulares del sudeste, con ráfagas en disminución. 26 grados será la temperatura máxima, es decir que se estima que subirá unos 10 grados. Miguel comienza las ventas para el día 24 a los socios de River, de las plateas y de las entradas. El presupuesto nacional deberá ser tratado hoy con media sanción de diputados en senadores. Está vallada prácticamente toda la zona del Congreso, pero habrá vallas, movilizaciones y cortes en la ciudad. En Puerto Argentino, capital y redentor de las Malvinas, la temperatura es de 8 grados, la máxima será de 13 y hay nubosidad en aumento con vientos regulares del noreste. Reunión de intendentes de la primera sección electoral se juntaron en Moreno a los efectos de tratar la situación grave por la que viven ante la transferencia de situaciones que antes eran sostenidas por la nación a la provincia y de esta a los municipios. En la reunión estuvo Gustavo Menéndez de Merlo, que es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Alberto Descalzo de Ituzaingó, Santiago Malviotti de Navarro, Leonardo Nardini de Malvinas, Argentinas, Ariel Sucayú de Escobar, Juan Ignacio Ustarrac de Mercedes y el dueño de casa, Walter Festa de Moreno. Los intendentes de un sector de la primera se pusieron de acuerdo para peticionar ante Vidal por la situación en que viven los municipios. El senador de Cambiemos, Lucas Fioroni, y el diputado provincial también de Cambiemos, Guillermo Castelo, quieren modificar la ley 11.825 de la provincia de Buenos Aires, que establece que después de las 21 no se puedan vender bebidas alcohólicas hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Dicen, con diversos argumentos, el diputado provincial de Cambiemos y el senador provincial, que en la temporada de verano la gente está en la playa y está disfrutando del descanso y tiene que salir presurosa a la compra de bebidas porque a las 21 no se venden más bebidas alcohólicas. Quieren extender la venta de alcohol. En lugar de preocuparse por la salud, quieren que la gente pueda consumir alcohol a toda hora durante el descanso. Es la hora 7:04, 16 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la página del deporte. No va a haber fútbol de primera división el próximo fin de semana, tampoco del Nacional B, pero la 13ª fecha del campeonato de fútbol de primera división ya tiene su cronograma. Va a comenzar el próximo sábado a las 17 con el partido que van a jugar Boca y Patronato, que van a adelantar su encuentro. Va a dirigir Diego Aval y la fecha va a continuar el miércoles 21 a las 17 con el encuentro entre Gimnasia y Grima La Plata y San Martín de San Juan. El viernes 23, tres partidos. A las 19, Belgrano de Córdoba, Atlético Tucumán. Y a las 21:15, Rosario Central, Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba. El domingo 25 van a jugar a las 17:10, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield y San Lorenzo en el nuevo gasómetro recibiendo a Huracán en el Clásico de Barrio. A las 19:20, Aldo Civi y Mar del Plata enfrentan a Newell's Old Boys de Rosario. En el mismo horario, en Tucumán, San Martín recibe la visita de Colón de Santa Fe. Y 21:30, en el Cilindro Mágico de Avellaneda, el puntero Racing recibe a Banfield. El lunes 26 van a jugar a las 19, Defensa y Justicia Tigre. Y a las 21:15, Lanús Independiente. Queda postergado el encuentro entre Godoy Cruz de Mendoza y River Plate. En lo que tiene que ver con el torneo de maestros que se está disputando en Londres, se recuperó el suizo Roger Federer, superando al austríaco Dominic Thiem por 6-2 y 6-3, y de esta manera mejoró su situación en el grupo Leighton Hewitt, que está disputando este certamen. En lo que tiene que ver a lo local, quedó eliminado el bonaerense Carlos Berloc del Challenger de tenis de Buenos Aires, que se está disputando en polvo de ladrillo en el Racquet Club. El tenista oriundo de Chascomús cayó ante el español Mario Vilela Martínez por 7-5 y 7-6. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, en el día de hoy comienzan para Ferro y para San Lorenzo la serie de cuartos de final del Super 20 de básquetbol, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional. El partido va a comenzar a las 21 en el gimnasio Héctor Echar, mientras que a las 22 se van a medir en la banda Olímpico, recibiendo la visita de Comunicaciones de Mercedes. Las diputadas Silvia Orme y Lucía del Ponti, del Movimiento Evita, proponen sacarle el sexo a todos los documentos. Las dos diputadas, impulsoras del proyecto, dicen que las categorías actuales responden a diferencias anatómicas y que están basadas en categorías científicas médicas, y que las personas deben tener el derecho de solicitar su supresión de sexo. Es increíble que imaginen o piensen que las personas no deben ajustarse a esa definición científica, porque creen las dos diputadas que las personas pueden ser accesuadas, ni mujer ni hombre, nada, o sea, nada. Diputadas de la Nación del Movimiento Evita creen que a todos los documentos hay que sacarle el sexo. Les aclaramos dos cosas. Primero, no van a cobrar la jubilación cuando se jubile, porque no van a saber si tienen que trabajar hasta los 65 o hasta los 60, por ejemplo. Y además, no van a poder viajar al exterior, porque en ninguna parte del mundo los van a dejar ingresar. Es la hora 7:08 en la República Argentina, 16 grados 9 en el país de la democracia fraudulenta. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Vamos a recordar otro de los temas que tienen que ver con el día que hoy. Hoy cumpliría años la señora Nenette Pipín Fitzpatrick, nacida en Canadá, y en el Canadá francés, en la zona de Quebec, por eso se la considera francesa, fue la esposa de Don Atahualpa Yupanqui, y con él fue la que trabajó asiduamente a su lado componiendo todas las partituras de las canciones. La mayoría, 40 de las canciones de Atahualpa Yupanqui llevan la música de la señora Nenette Fitzpatrick, que fue su mujer hasta el fin de sus días. Compusieron montones de canciones juntos y dejó un enorme repertorio que tiene que ver mucho con la cultura folclórica de nuestro país. Una francesa que escribió 66 canciones que están registradas a su nombre, la mayoría de ellas, unas 40 con Atahualpa Yupanqui, pero no todas, ya que algunos fueron solo de su autoría. Se la conocía con el seudónimo de Luis del Cerro, de Pablo del Cerro, porque no estaba bien visto que las mujeres firmaran temas musicales, fueran de tango, de folclore, por lo tanto firmaba con un nombre masculino. La recordamos a ella y a Donata, que tuvieron una vida juntos que fue muy prolífica, ya que escribieron tantas canciones. Atahualpa Yupanqui canta con versos de él y música de su mujer, de Nenette Fitzpatrick, Samba del Buen Amor. Yo no sé de dónde vengo, pero sé bien dónde voy. Para alumbrarme en mi noche larga, le prendo fuego a mi corazón. Para alumbrarme en mi noche larga, le prendo fuego a mi corazón. un mito que lleva el viento, siempre se vuelve canción. Yo voy salvando mis sueños altos en el rescoldo de mi fogón. Yo voy salvando mis sueños altos en el rescoldo de mi fogón. Leñitas de mi silencio, astillas del buen amor, se va mi zamba por esos cerros que quiero yo. Se va mi zamba por esos cerros que quiero yo. Agüita de la vertiente, no te canses de brotar. Crecen los ríos en las quebradas, pero tu canto sigue nomás. Crecen los ríos en las quebradas, pero tu canto sigue nomás. Heridas nos da la vida y hay que saberlas curar. Con las leñitas que voy quemando se va entibiando mi soledad. Con las leñitas que voy quemando se va entibiando mi soledad. Leñitas de mi silencio, astillas del buen amor, se va mi zamba por esos cerros que quiero yo. Se va mi zamba por esos cerros que quiero yo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7 de la mañana, 14 minutos, 16, 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Hoy tenemos un día agitado en el Congreso, sobre todo en senadores, ya que van a tratar el presupuesto. Pero además estamos asistiendo a una fractura dentro de las bancadas peronistas. No, se fueron dos, como lo dije yo ayer, simplemente porque hay una elección en Tucumán, se fueron los dos tucumanos nada más. Esos dos tucumanos que van a fragmentar y a dividir el voto peronista en la provincia de Tucumán, facilitándole el triunfo a los radicales en la provincia. Es Alperovi y Milken, los dos senadores tucumanos, los únicos que se fueron. Ahora, dijeron que van ahora a participar de la bancada de Cristina Kirchner. Puede ser, pero lo importante de esto es que se fueron dos por una cuestión absolutamente interna y electoral de Tucumán, más allá de la disputa interna que tienen todos, ¿no? Sí. Pero está dura por el otro lado la unión entre todo el resto de la bancada, porque inclusive Rodríguez A. ayer se reunió con Pino Solanas. Sí, Pino lo fue a buscar porque estaba buscando los que se quieren oponer para votar hoy en contra. El tema es muy claro, no deberían votar ese presupuesto, lo hemos explicado 20 veces, los senadores que responden a las provincias votan eso porque hicieron el acuerdo previamente con Frigerio, es decir, mis senadores te votan, pero a la provincia le tenés que mandar tal cosa. Y en el caso puntual de Adolfo, que estaba peleado con Alberto en una pelea insólita, mientras Adolfo le dio quórum, los diputados le dieron quórum a la sesión porque había negociado un dinero para los candidatos, mejor dicho, para los intendentes de San Luis, el hermano lo rechazó ese dinero diciendo de que San Luis no precisaba esa plata, ¿no? Que en todo caso era plata quitada a los pobres y ordenada por el fondo, y que ellos que no querían ese dinero. Pero en realidad es una pelea entre los dos, porque Adolfo quiere volver a ser gobernador y Alberto quería precandidatarse a presidente. No le dan las mediciones y entonces se quiere quedar en la provincia. Es una pelea por el sillón. Sí, en realidad las disputas se han venido suplantando uno a otro dentro del en la gobernación, excepto cuando pusieron a este muchacho que después se les cambió y se fue con Cristina. No, se le hizo contra, ¿no? Se le hizo contra y despelió. No, se fue con Cambiemos también. También se fue con Cambiemos, sí, que cambió de bando varias veces ese muchacho. Es la hora 7:16 minutos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Hola. Hable. ¿Estás escuchando a Miguel Ángel? ¿Quién es? Estela Fabrici, ¿cómo te va, tesoro? No. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. Mire, hay dos razas de gente, de personas, que son las que están arruinando este país. Uno son los políticos y otros son los jueces. Resulta que ellos son los que se llevan con pala las ganancias, se llevan con pala la plata. Pero nosotros no vemos los resultados. En el tema de la seguridad, los jueces, cada sanción que aplican es para hacer un desastre, porque esa persona sale a los pocos años, vuelve a matar, vuelve a violar, vuelve a robar, y está toda la gente quejándose de la inseguridad, y la base de la inseguridad la promueven los jueces. Lo mismo pasa con la política, la economía está totalmente destruida porque está en manos de gente que no sabe nada, que son los políticos. Entonces, yo no sé quién tiene que gobernar este país y quiénes tienen que administrar justicia, porque los que administran el progreso, que son los políticos, los que administran en sus bolsillos. Señor, gracias. Bueno, la Corte Suprema tiene un calendario que le impusieron tres de los integrantes al presidente de la Corte, que no lo quería tratar estos temas del gobierno, pero salió por mayoría. La agenda está que el día 18 de diciembre van a determinar sobre las jubilaciones, es decir, la cantidad de juicios y problemas que hay, qué hacer con la cuestión jurídica y legal del reclamo de las jubilaciones. Otra de las cosas que decidieron fue que van a determinar el 29 de noviembre, van a determinar si los jueces tienen o no que pagar impuestos a las ganancias. Después, el 4 de diciembre, el famoso tema del 2x1, que trajo tantos inconvenientes y que el presidente de la Corte es impulsor de una de esas ideas. Después tendremos el tema de la ley que también está dando vuelta. Veremos hasta dónde se llega con esto, la ley del impuesto a las ganancias que estaba dando vuelta. Hay otro más en el calendario que pusieron sobre la cuestión de la ley del lema de Santa Cruz. Ustedes saben que en Santa Cruz Alicia Kirchner ganó porque inventó lo de la ley del lema, entonces había sublemas peronistas que no eran kirchneristas, lo sumaron y ella ganó la gobernación, porque si no hubiera perdido ante Costa, el radical. Bueno, se van a tratar si esto jurídicamente está bien o está mal, porque fueron en alzada de la Corte Suprema. Así que hay 3-4 cosas que ya tienen calendario concreto. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Sí, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, lo ganaba Sarmiento. Junín anoche 1-0 Arsenal, y a los 36 del segundo tiempo se suspendió por corte de luz. Esperaron un tiempo prudencial, no volvió más la luz, así que el partido, reitero, anoche lo ganaba Sarmiento, único puntero, invicto, ganaba 1-0 con gol de Leonardo Villalba a los 37 del primer tiempo. Partido suspendido, se van a tener que jugar los minutos que restan, seguramente esto va a ser reprogramado. Decir que en Almagro es baja de sueldo por expulsión. En Liniers el próximo lunes debuta su nuevo técnico, Damián Troncoso. En Acasuso es baja Rita, suspendido. En Central Córdoba de Rosario son bajas Flamenco y Tedesco, también suspendidos, al igual que Cuasini en la Ferrer. En Quilmes, Tomás López tiene para 6 meses de recuperación. En Defensores de Belgrano, Luciano Waux, mejora de la lesión. En Estudiantes, en el Pincha de Caseros, Lionel Altamirano, el goleador, con una molestia. Decíamos de Barraca Central, 12 partidos invicto, 7 victorias, 5 empates, y ahora con 2 victorias consecutivas, anda muy bien el equipo del Gato Daniele. Se retiró Julio Chiarini, que pasara por River y por tantos otros equipos. Decir que en Quilmes el plantel trabajó en el gimnasio del estadio. En Chacarita el próximo partido es clave para el flaco Vivaldo. All Boys a Casuso, los 45 minutos que restan jugarse, se van a jugar el 12 de diciembre a partir de la hora 17. Este domingo Ituzaingó Deportivo Merlo con público visitante. Italiano Armenio se juega este sábado 17 horas. El Acetei Luján, programado también para este sábado a la hora 17. Cañuelas con La Ferrer el lunes a la hora 17. Se reprogramaron los 2 próximos partidos de Morón, el que tenía postergado con el Santa Marina por la lluvia. Se juega el lunes a la hora 17. Y el otro domingo 25 a las 18 horas visita Alta Córdoba con Instituto. Malestar en el plantel de Argentino de Quilmes, no estuvieron entrenando por falta de pago. Este viernes le van a pagar una parte de la deuda y le prometieron que el 20 de noviembre le van a pagar octubre completo. Pero miren, la información más importante tiene que ver con la aplicación del fútbol infanto-juvenil de AFA, la aplicación de la tarjeta verde. Ayer se le entregó la primera tarjeta verde de la historia a Renzo Ferraro, número 5 de Argentinos Juniors, categoría 2008, en el partido ante Arsenal. Ya le entregaron a Casiano, un pibe de Estudiantes de La Plata también. Esto arrancó con todo, arrancó muy bien. La tarjeta verde se implementa, la saca el árbitro ante un gesto de caballerosidad deportiva del partido. Así que creo que no hay mucha información, pero lo más importante es esto: se empezó a implementar la tarjeta verde en el fútbol argentino. Miguel, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1972, para esta época, se estaba ante la certeza de que Perón iba a regresar al país. Eso lo sabía muy poca gente, aunque la militancia estaba expectante ante la posibilidad de que ocurriera. Ya había existido un frustrado regreso de Perón cuando Miguel Ángel Zabal Ortiz, canciller de Ilia, uno de los civiles que ametralló al pueblo el 16 de junio del 55, se comunicó con el embajador inglés en Buenos Aires, y el inglés lo hizo con el norteamericano y Estados Unidos con Brasil para parar el avión que traía Perón en Brasil y hacerle dar la vuelta en Río de Janeiro hacia Madrid otra vez. Aquella vez, los comandos de las organizaciones de los peronistas habían tenido varias decisiones tomadas. Entre ellas, había un grupo que estaba en Montevideo por si era necesario que el avión, por cuestiones mayores, tuviera que parar o bajar en Uruguay. Pero lo cierto es que le pusieron 2 aviones cazas los brasileros, con la anuencia norteamericana e inglesa, y le dijeron: de acá no puede salir, no puede pasar, dé la vuelta y váyase para Europa. En 1972, Lanusse, que era el dictador de turno, había dicho que si Perón no llegaba antes de una determinada fecha era porque no le daba el cuero. Y en esa certeza que tenía Lanús de que Perón no iba a venir, empezaron a producirse situaciones muy puntuales. Un hombre que está desaparecido, Teodoro Barbieri, que tenía una inmobiliaria en la avenida San Martín y Maipú, de Florida, fue el encargado de conseguir la vivienda. Había llegado Isabel un tiempo antes y había visto algunas casas en San Isidro, otras en Vicente López, y eligieron la de Gaspar Campos porque tenía una especie de fondo con una piscina y permitía eso, que Perón pudiera caminar, estirar las piernas. La casa elegida, increíblemente, el dueño original de esa casa había sido el hermano de un general que fue uno de los encargados de juzgar a Perón cuando Perón presentaba la renuncia en el golpe del 55. Bueno, un detalle nada más. Y se eligió finalmente Gaspar Campos. Hubo contribuciones de textiles, metalúrgicos, la construcción y algún otro gremio más, y finalmente se compró la vivienda. Por supuesto, eso se mantuvo en una absoluta reserva, porque lo que menos querían era que se enteraran que esa casa iba a ser para Perón. Barbieri, que está desaparecido, y que después en el 73 había sido nombrado como responsable del registro automotor, y fue secuestrado justamente en esa misma esquina, donde él tenía su inmobiliaria, era un pequeño localcito. Un día nos ve pasar, nos llama y nos dice: mira, te voy a dar una noticia, pero no es para que la divulgues. Perón va a venir a vivir a Vicente López. Y yo, cuando me dijo eso, la verdad creí que era un chiste. Entonces fuimos a tomar un café a un boliche que todavía está en Maipú y San Martín, se llama Muki. Tomamos el café allí, me explicó quiénes habían sido los aportantes, por qué se había elegido la casa. No me dio la dirección, me dijo la calle, y me quedé con eso, sin saber que me lo estaba diciendo una semana antes o 10 días antes del regreso de Perón. Finalmente, para esta fecha, es decir, días previos al 17 de noviembre, se comenzó ya a organizar la posibilidad de que Perón regresara. Ya había tenido Cámpora la noticia de que Perón estaba decidido a hacerlo. Se inventa el charter para buscarlo, y finalmente, en un avión de Alitalia, Perón regresa el 17 de noviembre de 1972 a la Argentina, y efectivamente, como me había dicho este compañero Barbieri, va a vivir a Gaspar Campos en Vicente López. Eso se transformó realmente en un lugar pletórico, en un lugar lleno de alegría y de una inmensa cantidad de jóvenes de todas partes, casi del país, podemos decir, que pasaron y desfilaron por esa zona. En ese entonces había un terreno baldío en la esquina, donde la juventud peronista prácticamente instaló un fogón permanente de vigilia. Hoy eso está todo poblado, todo cubierto. Y empezaron a producirse algunos fenómenos muy extraños, ¿no? Que en ese barrio, un barrio aristocrático de Vicente López, donde esa sociedad seguramente o difícilmente fuera peronista, empezaron a abrir las ventanas, las puertas, a preguntar y a saludar. Claro, era el personal doméstico que trabajaba con la señora de esa zona, que fueron los primeros en querer salir con permiso o sin permiso para acercarse 3, 4, 5 cuadras para verlo a Perón. Y después terminaron yendo las señoras. Y fue una cosa impactante, porque tuvimos la certeza, y con un dirigente entonces de la interna de la Comisión Interna de Colorín, Jesús Ricardo Rodríguez, fuimos las dos primeras personas que llegamos a Gaspar Campos cuando Perón salía de Ezeiza con ese destino. Y cuando llegamos, por supuesto, todavía estaban las tanquetas de Lanús, todavía estaba todo rodeado, y finalmente nos dirigíamos hacia Maipú, y cuando llegamos a la avenida Maipú, 5 cuadras, 6 cuadras de Gaspar Campos, 15 minutos después, digamos, era una multitud imposible de describir. Se me vino en aquel momento el recuerdo del Calabrín Ortiz cuando decía que el 17 de octubre, cosa que uno no vivió, surgían del subsuelo mismo de la patria, y era una cosa similar. La gente se descolgaba de los colectivos, llegaba en autos particulares, en camiones, de cualquier forma. Hasta que apareció, a lo largo de la avenida Maipú, llegando de Puente Saavedra hacia el sector donde estaba la casa, cerca de donde estaba la casa, los del Sindicato del Cuero, con una larga lonja de cuero que decía: a Perón le sobró el cuero. Este sábado se va a cumplir un nuevo aniversario del regreso histórico de Perón a la Argentina y a transformarse en el vecino de Vicente López. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carbone. Hoy cumple años un cantor y compositor folclórico, Claudio Agrelo. Nació el 14 de noviembre de 1957, su verdadero nombre es Claudio Daniel Alais Agrelo. Nació en la ciudad de Buenos Aires y es descendiente de artistas destacados. Como ejemplo podríamos mencionar que es sobrino nieto de don Juan Alais, primer compositor y guitarrista argentino que interpretó música criolla en el Teatro Colón de Buenos Aires. Y este muchacho, joven aún, hizo su formación musical en forma totalmente intuitiva, con el instrumento que lo acompaña a través de toda su vida, que es la guitarra. Con apenas 15 años empezó su carrera artística con actuaciones en distintos programas radiales, como Un auto en la huella del recordado Miguel Franco. A partir del 81 ocupó un espacio estable en Folclore en 870, el programa de Horacio Alberto Agnese por Radio Nacional, y durante 5 años también estuvo en ese programa. También Claudio Agrelo es padrino del programa radial Hablando de Tradición, que creara y condujera durante muchos años Osvaldo Basteiro. En el año 87 y 88 se presentó en los programas de televisión de Canal 2, El Fogón de Argentino Luna, y por Canal 8 de Mar del Plata, en el programa El Vasco de Víctor Abel Jiménez. Su primera grabación data de 1983 y lleva por título Tirando en Yunta. Agrelo es autor de una marcha dedicada al héroe de la patria, General Martín Miguel de Güemes, titulada Glorioso General, que presentó en Salta en 1996 y que está registrada como una de las marchas nacionales, y que el Regimiento Quinto de Caballería Ligera General Güemes, con asiento en la ciudad de Salta y conocido como los Infernales de Güemes, adoptó como marcha representativa para utilizarla en los desfiles militares y fiestas patrióticas. Ha escrito numerosos temas y hoy cumple años, pero lo vamos a recordar con uno de los de su autoría, que es muy, muy lindo tema. Claudio Agrelo, La Huella Larga. Llegando de vuelta con un silbido entre los labios a este pago que un día dejé por gusto de andar andando. Parece que supiera de mis tristezas, mis fletes aino, que me ahuyenta el silencio con la coscoja al ir llegando. Una huella es recuerdo y otra es olvido, que duele tanto. Y entre olvido y recuerdos, los años lerdos fueron pasando. Amalaya la vi, todas las cosas que me ha quitado. Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó. Lararay, lararay, lararay.

para que le paguemos 6 mil millones, porque no valen los 6 mil millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Nos conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que debían ajustar. Me dije, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Estos se dieron cuenta los ingresos cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso, Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelito. Esto que usted termina de escuchar es el reflejo del pensamiento nacional, es decir, del concepto de soberanía política para negociar, de independencia económica para lograr los objetivos, que después permiten a una sociedad vivir en plena justicia social. El sábado es el aniversario del regreso del más grande de los presidentes argentinos. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Anticipamos noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cayó la producción industrial en la Argentina y solamente están trabajando el 61% de las maquinarias instaladas. Es decir, que hay una enorme cantidad de industrias ociosas que no producen nada en la Argentina con la política de Mauricio Macri. Mientras tanto, sigue en la ola de cierres. La empresa Cian de Avellaneda tiene serios problemas y también puede dejar gente sin trabajo. A lo de Musimundo se le suma lo de Buenos Aires, dice, y todos los días damos lamentables noticias de gente que pierde trabajo en un país que tiene todo por hacer. En el territorio argentino, en la hora 8, una fiscal federal abrió una causa penal donde la acusan a Laura Alonso. Se trata de la resolución que benefició al correo argentino de la familia Macri, hecha por quien debe administrar una de las entidades de control del Estado. Una fiscal federal abrió una causa penal, fue por la denuncia de los diputados del Frente Renovador, que denunciaron que la funcionaria tuvo evidente finalidad de desligar al presidente de la República. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fue imputada penalmente para ser investigada por una resolución en la que desvinculó a Mauricio Macri de los problemas del Correo Central y de haber cometido alguna falta ética en la causa del Correo Argentino, en la que están involucrados intereses de la familia del presidente. La fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa a instancias de una denuncia presentada por los diputados nacionales del Frente Renovador contra Alonso, por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y de negación y retardo de justicia. La causa está a cargo de la jueza María Servini de Cubría, quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente. Los legisladores nacionales Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moró denunciaron el 17 de octubre pasado a Laura Alonso por haber dictado la resolución 2018-24, cuya evidencia finalmente comprobada persigue deslindar responsabilidades a Macri, al ex ministro de Comunicación y al actual de Defensa Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa. La denuncia penal involucra también en un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino, una empresa de la familia Macri, tiene con el Estado Nacional por originariamente 296 millones de pesos, cuando en el año 2001 dejó de pagar el canon por la privatización. El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para pagar la deuda, pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, se opuso y pidió rechazarlo por abuso perjudicial para el Estado, porque implicaba una quita del 98.2% de la deuda de la familia Macri al Estado argentino. Por el caso, se abrieron varios expedientes, uno de ellos el penal, en el que Macri y Aguad, entre otros, están imputados. Otro interno en la Procuración del Tesoro de la Nación, que rechazó que los abogados del Estado hayan cometido alguna irregularidad en el caso. Alonso analizó la situación en base a la Ley de Ética Pública y sostuvo que no se advierte en el caso ninguna vulnerabilidad de las normas, a pesar de que el Estado argentino era perjudicado en un 98% de la deuda, que sin intereses alcanzaba 300 millones, pero que con intereses superaba los 500 millones de deuda de los Macri al Estado argentino. Ahora, la que estuvo siempre enamorada de Macri, según propias confesiones, Laura Alonso, deberá estar atenta a que la justicia penal no la haga detener. La página deportiva. Tras el despido como entrenador de Argentinos Juniors de Ezequiel Carboni por parte de la directiva que encabeza el presidente Claudio Malaspina, Gabriel Milito aparece en el horizonte como el candidato más potable para hacerse cargo de la conducción técnica del equipo de la Paternal. Además, Argentinos Juniors despidió al médico del plantel, Juan Manuel Herbella, exjugador de Vélez Sarsfield, por haber tratado en las redes sociales de burro ignorante o terca mula al ex entrenador de Argentinos Juniors, Ezequiel Carboni. Todo un papelón, y además Argentinos Juniors ya va a tener su tercer entrenador en lo que va del campeonato. En lo que tiene que ver con el rugby, se confirmó que el neozelandés Glenn Jackson será el árbitro del test match que va a jugar el seleccionado argentino de rugby, los Pumas, el sábado próximo, visitando a Francia desde las 17:05 de nuestro país en la ciudad de Lille. Jackson tiene 43 años y antes de ser referee internacional jugó en Chiefs 60 partidos y Saracens de Inglaterra, donde actuó en 130 cotejos. Y lo que tiene que ver con el handball, una muy mala noticia para el seleccionado de la especialidad, ya que Federico Pizarro, jugador argentino masculino de handball, será baja por lesión del Mundial de Alemania y Dinamarca de enero de 2019, ya que se confirmó que sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla. El jugador argentino se lesionó en el partido que su equipo, la Universidad de Luján, disputó ante Dorrego por la Liga Metropolitana de Handball. El aeropuerto del Palomar fue habilitado para operar con vuelos internacionales. Así lo dispuso una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil publicada en el Boletín Oficial. El aeropuerto del Palomar fue habilitado para operar internacionalmente luego de algunos ajustes y modificaciones que se hicieron de acuerdo a la concesión que también le otorgaron a Aeropuerto 2000 de UNEQIAN para que maneje ese aeropuerto. El aeropuerto del Palomar está esperando ahora que se termine la parte internacional, porque hay pedidos de empresas locos que hacen vuelos que van a salir de allí a Punta del Este y otros que vienen de Chile y tocando distintos puntos de la Argentina. La Administración Nacional de Aviación Civil publicó en el boletín oficial. El titular del organismo, Tomás Insausti, ya había adelantado hace varios meses que la ampliación en operaciones a raíz del periodo de una empresa aérea para conectar Santiago de Chile con diversos puntos de la Argentina. La resolución lleva el número 864 y está firmada por el mencionado Insausti, que destacó que las peticiones realizadas por los explotadores aéreos que han solicitado la operación de servicios regulares internacionales de transporte de pasajeros, carga y correo en las rutas provenientes o con destino al aeropuerto del Palomar. A su vez, los artículos 2 y 3 se estableció que tanto los servicios de aduana, migraciones y seguridad aeronáutica como los de sanidad serán prestados por el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 y además se deberá hacer difusión en la web oficial de este nuevo aeropuerto. De esta manera, además de Don Torcuato y el Palomar, en dos en la provincia de Buenos Aires, está el Jorge Newbery Metropolitano y el Internacional de Ezeiza. Es ahora 8-7 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hay demoras en la línea E de subterráneos, así que si tiene que viajar por allí, averigüe. Aumenta el subterráneo, pero hay algunos problemas en las líneas. Diego. Bueno, vamos a recordar que le dieron a Delía en el juicio 4 años y 8 meses y que lo aprobó la Cámara. Ahora la defensa va a presentar una nueva apelación. Sí, ya lo comentamos hoy temprano, sí. Sí, pero presentan una nueva apelación ante la Cámara Superior de Justicia a ver si consiguen que no vaya preso. Sí. Porque la Cámara de Casación sí le aprobó la condena. Es por la toma de la comisaría esto. Claro, le queda una nueva apelación, pero es ante la Corte Suprema, donde no creo que le funcione porque los dos principales jueces, sobre todo el presidente de la Corte, son de Cambiemos. Esperemos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, con ametralladoras en Villa Ballester dice que roban a los vecinos. El tema del uso de las ametralladoras, que se está haciendo tan común y tan vulgar, sería muy interesante que se averigüe por dónde están entrando estas armas, porque ya los narcos han traído este tipo de armas hace tiempo y es un tema muy complejo. El otro día decía Torrisi lo que pasó en La Ferrere, donde andaban con ametralladoras también. Parece ser que ya en las villas donde hacen asentamiento los delincuentes hay varios que alquilan las ametralladoras, así como antes alquilaban los falos o los revólveres. Bueno, ahora están alquilando ametralladoras para delincuentes. Ahí en las armerías, en las vidrieras de las armerías, tienen armas de repetición de tipo ametralladora, pero de bajo calibre, calibre 22. Pero te las venden libremente, si te las aprueba bueno, el ente cuando vos la presentás y te la aprueban, te la podés llevar a tu casa. Bueno, dijo Patricia Burri que el país es libre y que la gente tiene derecho a armarse, ¿no? Estamos como los norteamericanos, vamos a andar todo armado por la calle. ¿Y qué va a hacer después cuando uno mate a un chorro? ¿Te van a meter preso? Cada declaración de Patricia hay que pensar qué lobby hay atrás. Sí, ¿y qué negocio? Por eso. 8:10 los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar y gracias por ponernos la voz del presidente más grande de todo el mundo, de toda la historia, nuestro general Perón. Quiero hablar de la matanza, de mi matanza. Con 3 millones de habitantes que somos, nosotros somos el paño de lágrima de muchas provincias. Lo digo con mucho conocimiento. Acá vienen a vivir de todas las provincias, por eso el gobierno nacional y provincial tienen que ayudarla, no criticarla y querer dividirla. Por eso mandan todos los canales de la televisión que la noticia es la matanza. Y los periodistas que vienen, pobrecito, cumplen con su... no conocen nada más que hasta la General Paz. Al que viene a vivir acá, muchas familias vienen, mucha gente enferma, con muchos hijos, sin trabajo, y la municipalidad los recibe con mucha humanidad. Se les abre una calle, se les tiende un cable de luz, se anota a sus hijos en los colegios, se atienden en una salita de primeros auxilios, se le da una bolsita de comida, estará mal, estará bien, y se trata de conseguirle trabajo. Repito, al señor Macri y a la señora Vidal, tendrían que ser un poco más paternalistas y ayudarla, así como un padre ayuda a un hijo. El 80% de la gente de La Matanza toma 2 o 3 colectivos y trabajan en Capital Federal. Claro, muchos la critican sin conocerla a mi matanza. Es muy fácil criticarla, pero darle una mano es imposible. Y repito, somos el paño de lágrima de muchas provincias. Acá viene mucha gente que darle una mano. A la matanza sí que le da el cuero. Y si estuviera nuestro general Perón y nuestra compañera Vita, claro que la ayudaría. Hay que ser paternalista, ayudarla, apuntalarla. La matanza es grande, linda, y hay gente buena y laburante. Gracias, señor Terrence. ¿Quién es? Sí, buen día, José Ituzaingó. ¿Puede tocar un tema deportivo, señor? ¿Quién está? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, tengo fe, Miguel. No sé si será porque es un día de sol, porque me tomé la pastilla. Buscala de Palito Ortega, yo tengo fe que se la vamos a dedicar al oyente. No sé si será porque me tomé la pastilla, porque el tema que pasó Diego de Atahualpa empieza diciendo: no sé de dónde vengo, pero sé bien a dónde voy. Usted habló de proyecto alternativo. Creo que vamos a estar unidos detrás de un proyecto alternativo. Es que si no repensamos la Argentina vamos a estar muy complicados, ¿no? Porque pero... además, a ver... escuchamos recién a Perón con esa claridad conceptual, claro, totalmente, ¿no? Para charlar, porque era una charla donde decía y demostraba con qué concepto del pensamiento nacional se puede sentar uno a negociar y cómo se pueden lograr objetivos simplemente con usar la inteligencia. Ahora, pero, ¿cómo puede ser que se haya hecho eso en un momento y en un tiempo tan puntual y que después los argentinos hayamos desaprovechado todo? Mire, nos quedamos con 44.000 kilómetros de vía. Hoy tenemos 4.400, el 10%. Nos quedamos con la cuarta flota mercante del mundo. Hoy no tenemos barcos. Entonces, cuando habla el gobierno 70 años para atrás, tiene razón. 70 años para atrás éramos una potencia. Y hoy, después de 70 años de gobierno de diferentes situaciones, hemos pasado a ser una colonia otra vez. Pero Miguel, por eso digo, usted sabe que el proyecto alternativo es fácil, es hacer al revés de lo que se está haciendo. Por ejemplo, una política de incentivación industrial, cambiar la coparticipación federal. Bueno, una de las cosas que hay que pensar es el signo monetario. Como la gente no cree en el peso, hay que construir algo que la gente crea. Mire, o sea, me refiero, hay que tener una moneda con la cual la gente crea. Mira, hace muchos años que yo vengo diciendo lo mismo. Ahora la Corte lo va a tratar, ¿no? El tema de los jubilados. Si usted le da un bono a los jubilados para consumir y le paga todo ese 82%, se activa inmediatamente el comercio. Total. Lo decía Perón en la charla. Perón dijo, gobernar es crear trabajo. En lo único que tengo grandes dudas es... en la deuda externa, Miguel. Yo no sé qué significa renegociar, lo digo sinceramente, no sé los riesgos... Porque no hay uno solo que diga, me voy a oponer a lo que está pasando, y además, si lo dice, sabe que no llega, y por otro lado, cuando llega y dice una cosa, después lo van a obligar a hacer otra, porque la deuda esta no nos permite pensar, es una deuda para esclavizarnos en el pensamiento también, ¿no? Pero Miguel, no hay ningún proyecto alternativo si se sigue dependiendo del manejo económico. Si no se tiene el manejo económico del país, no hay soberanía, Miguel. Bueno, ¿cómo se maneja la economía? Manejando lo que decía Perón, el ciclo. No se maneja la economía, se maneja el ciclo. Entonces dice, gobernar es crear trabajo. Cuando uno crea trabajo, inmediatamente, al tener pleno empleo, aparece la situación de que, como están todos ocupados, el salario sube solo, porque hay demanda de trabajadores. Bueno, esto es lo que hay que generar. Este gobierno hizo exactamente lo opuesto, es decir, recesión con inflación, que es un cóctel explosivo, pero por aquello de que nuestro pueblo es un pueblo fuerte, que aguantó recesión, represión, subversión, guerra interna, guerra externa y demás, cualquier pueblo del mundo ya estaría entregado. Nosotros todavía estamos vivos. Miguel, usted que tiene toda la historia resumida, pregunto si no existe la grabación del discurso de Perón en la confitería Nino. ¿Por qué ese es el punto? No, porque sabe que ahí no se permitió. Ah, porque ese discurso fue... Ese debe ser el punto de partida. No, no se permitió. Lamentablemente, uno de los integrantes que estuvo allí, un amigo que era del MIT, que nos contó y nos dejó testimonio, que alguna vez lo publiqué, de lo que se charló allí, pero no se permitía grabar nada, porque era una reunión de todos los políticos. Lo que tengo es el episodio, un episodio notable. Perón, sin micrófono y sin nada, sale a saludar porque la gente se entera que estaban todos ahí. Yo se van a venir a Libertador a reclamar, ¿no? Camino 20 cuadras. Y había un muchachito trepado a un árbol. Sí, señor. Se empezó a subir y a gritar, Perón, Perón, Perón. Y entonces Perón lo mira porque estaba casi a la altura de él y le dice, negro, ¿habla vos o hablo yo? Y el pibe se soltó cuando vio que era Perón y casi se mata. Ese fue un episodio que sí... fue impactante, ¿no? Dice, negro, ¿habla vos o hablo yo? Bueno, ese discurso de Nino es el punto de partida de la unión del peronismo, Miguel. No, es que ahí Perón, que se había ido como presidente de la nación, volvió como jefe del movimiento nacional. Estaban todos, a excepción de Coral, que dijo que no iba porque no había prensa, y a excepción de Manrique, que no se lo invitó por violador de la tumba de Evita. Bueno, después estaban todos los demás. La izquierda... O sea, que ese era el movimiento nacional, estaban todos. Miguel, ¿puedo agregar un dato fuera de lo que estoy hablando? Hoy Diego habló de la canción que es el himno para los salteños. Yo le quiero agregar, como él nombró el quinto de caballería, en estos momentos la parte de atrás, que son unas cuantas miles de hectáreas del quinto de caballería, está en venta, Miguel. Sí, señor, no solamente eso. Se va a vender eso, se va a vender el Senar, se va a vender en la tierra de Tiro Federal, en un gran negocio inmobiliario de la empresa Macri Rodríguez Larreta Sociedad Anónima. Todo eso se para con la unión, Miguel. Gracias. Adiós. Hasta mañana. ¿Quién es? Hola, de Renzi, buen día. Mi nombre es Juan de Morón. Usted ayer hablaba, o le preguntaba a la gente, el pensamiento argentino, ¿no es cierto? Bien. Yo digo, ¿no sería cuestión de pensar ya en un golpe de Estado y echar a Macri a patadas? Porque si llega a terminar el mandato, hermano, vamos a quedar todos en la ruina. ¿No podría ser algo de eso? Mire, golpe de Estado no hay porque no hay ninguna posibilidad. Eso lo abolió Menem. Menem dijo que cuando se terminó el servicio militar, dijo a los que estaban escuchando, no va a haber más golpe de Estado en la Argentina. Le preguntaron por qué. Dice, porque ahora tienen que salir ellos, porque los soldados ya... no van a estar disponibles. Bueno, pero espere, ese es como golpe de Estado militar, digamos. Sí. Y después viene lo otro, que es qué hacen los civiles o qué puede hacer la sociedad en su conjunto, incluyendo a todo el mundo, al militar también, ante la pasividad de la entrega de todo lo que está ocurriendo, no con Macri solamente, sino con esta deserción constante de las administraciones del país. Bueno, eso no lo puede impulsar ni usted ni yo, sino que simplemente podemos estar expectantes. Mire, cuando pasó lo de la Rúa, yo recuerdo que en el programa de televisión pusimos una placa roja tipo crónica. Sí. Y pusimos cuando se iba en caballo, ahora se tiene que ir el presidente. Nos querían echar del canal, porque cómo habíamos puesto eso, ¿no? Sí. Ahora se tiene que ir el presidente, porque era evidente que ya no daba para más de la Rúa, ¿no? Sí. Ahora, no lo queríamos voltear de la Rúa, simplemente estábamos interpretando a la gente. Bueno, tuve que ir a un juicio a declarar. Qué barbaridad. Bueno, este hombre tendría que pasarle lo mismo que de la Rúa. Se tendría que ir, sinceramente. Cuando yo escucho a algún periodista que dice, no, hay que dejarlo terminar de gobernar porque es democracia. No, hermano, pero este hombre lo está llevando a la ruina. Entonces, viste, llega un momento que alguien va a pensar de pegarle un tiro y sacárselo de encima. ¿no es cierto? No, esperemos que no pase esas cosas porque no aclararía, sino que oscurecería. Sí, pero obvio, a veces, acuérdese lo que pasó con Kennedy, acuérdese lo que pasó con... No, porque en Estados Unidos no hay golpe de Estado, en Estados Unidos matan a los presidentes. Así es, sí. Bueno, señor. Muy bueno el discurso de Perón, ¿eh? Bueno, si no le gusta, lo hace de nuevo. Chao. Chao. ¿Quién es? Hola, buen día. Hola. ¿Quién es? Buen día, de Renzi. Lo saluda Andrés de Matanza. Era para, en primer lugar, agradecerle por siempre pasar todos los discursos del general Perón. Y otra, decirle que qué bien que expuso lo que expresó ese ciudadano de Matanza, que yo vivo en Matanza, y la verdad que esa es la realidad lo que dijo. Y con respecto a todo lo que sé para pensar o repensar, por ejemplo, viene enganchado con eso y con respecto a toda la deuda externa. Discúlpeme, señor Miguel. ¿Dónde nació usted? En Salta. ¿Salta? Sí. ¿Qué parte? Soy la frontera. ¿Y usted se da cuenta que lo que dijo este hombre es cierto? La gente del interior que se fue viniendo, bueno, fue habitando donde podía, ¿eh? Y efectivamente, La Matanza, que es un distrito enorme, es una provincia, con la cantidad de habitantes que tiene, es muy difícil a veces de manejarla. Y además se le voy a dar un dato. Usted sabe que en La Matanza tributa el 50%, el otro 50% no está ni siquiera en condiciones de pagar el impuesto, por lo cual también es otro problema más, ¿no? Porque en Vicente López, por ejemplo, el 90% de la gente paga, en La Matanza paga el 50%, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Claro, exactamente, sí. Es cuestión, acá sí, más que nunca, se necesita, digamos, la parte solidaria, humana y todo eso, sí, como en todo el país. Así que yo desde ya le agradezco todo esto. No me agradezca nada. Yo le agradezco, además, a usted que nos esté escuchando. Y además quería decirle que, por favor, no se olvide lo que yo ya le dije una vez. Me gustaría escuchar, no sé, que llame a una conferencia de prensa en el Congreso o algo, para que, o en el Congreso, se exprese con su equipo, por favor, porque el equipo de usted no tiene, señor de Renzi, no tiene desperdicio en cada cosa que expresa. Sinceramente, no quisiera que nunca hiciera nadie algo, nada, para que usted salga del aire, por favor, y su equipo. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola, buen día, Augusto. Bueno, mire, ellos vienen por los cambios estructurales. O sea, la intervención del Fondo Monetario es para que realmente no se pueda tomar ninguna decisión política, de política económica, para cortar este proceso de desindustrialización, que es lo que nos somete, ¿no? Porque nos convierten a todos los argentinos... Y bueno, fíjense, el 61% solamente de la capacidad industrial está funcionando, o sea que tenemos un 40% parado. Bueno, de eso se trata, por eso no es cuestión de pensar mucho aquí, simplemente, como decía Jaureche, a la Argentina le han puesto un techo donde los canales de desagüe, cuando llueve, van para el exterior. Es cuestión de hacerle un agujero grande a ese techo para que la riqueza de los argentinos derramen sobre los argentinos, ¿no es cierto?, haciendo un parangón con la lluvia. Ellos vienen por los cambios estructurales y por la división de nuestra región sudamericana. Ese gran amigo Metol Ferré de Jaureche, el Jaureche oriental, de la banda oriental, decía eso, que Perón tenía conciencia de que podríamos ser nacionales si éramos suramericanos, porque a cada uno de nuestros países individualmente balcanizados nos iban a dominar fácilmente. Usted fíjese lo que ha pasado en Brasil. Entonces, en vez de tener un socio, ahora tenemos nuevamente a un enemigo. No, pero además la gente todavía ni siquiera sabe las consecuencias. Mire, la primera medida que van a tomar es bajar a los aranceles, por lo cual van a hacer un desequilibrio en el Mercosur absoluto y nosotros ni le cuento, ¿no? Y además va a ser una masacre social impresionante. Ayer se pudo ver en las redes sociales cómo masacraron a un tipo al grito de Bolsonaro, que era un delincuente. Bueno, pero al margen de esa situación interna que puedan estar viviendo ellos, el gobierno cree que el triunfo de Bolsonaro es un buen triunfo y resulta que Macri va a tener, en lo que le resta de su mandato, uno de los peores problemas imaginables, porque ni siquiera se da cuenta del peligro que tiene al lado. Sí, exactamente, es hasta ese punto. O sea, él cree que es un socio y lo que no se da cuenta es que lo va a pasar por arriba. Y lo mismo le pasa con Trump. porque Trump defiende lo suyo, es un loco, pero defiende lo suyo. Este es un loco al revés. Va, lo de él propio lo defiende muy bien, ¿eh? Porque lo único que hace, lo único que hizo en estos tres años es hacer negocios personales. Bueno, lo saludo. Buen día. ¿Quién es? Latino, Miguel, buenos días. Mira, Miguel, en tu programa hay algunos oyentes, obtusos oyentes, que dicen que la culpa de que esté Mauricio Macri en el gobierno la tenemos vos y yo. A propósito, ¿vos tuviste algo que ver con el hundimiento del Titanic? Creo que no. Por las dudas yo digo que tampoco tuve que ver con el fusilamiento de Dorrego. Pero más allá de estos personajes que nunca faltan, deja que le vean nomás. Que le vean que yo los voy a denunciar a la Corte Internacional de la Haiga. Bueno, bromas aparte, en mi oscura confianza y esperanza por la situación que yo veo venir, valga la casualidad que yo no veo visualmente, se ha prendido en el fondo del túnel, se me ha prendido una pequeña lucecita. Es algo que de a poquito estoy notando a través de lo que puedo observar yo con lo poco que puedo informarme. Los otros días en una escuela, una maestra le hacía cantar y nombrar a todos los chicos Perón, Perón, y gritaban Perón, Evita, y casi la echan a patada a la maestra esa. Y yo que vuelta a vuelta tengo muchachitos, muchachitas que me vienen a mí a consultar para que los asesores sobre, por ejemplo, el tango, las películas clásicas argentinas. Bueno, redondeo, Latino. Te la redondeo. Una vecinita mía, y acá escuchá lo interesante que es esto, una nena que puede ser mi bisnieta de 16 años, me llamó los otros días y me dice: don Eduardo, ¿usted me podría asesorar un poco por un trabajo de la escuela que me piden por el gobierno de Perón y Evita? Yo le dije: mira, has dado con el hombre indicado, vení nomás. Vino esta chica con sus apuntes, se quedó más de 2 horas en mi cocina. Claro, porque no se sabe y porque además no se han construido esa transmisión. Más allá de que faltan 2 generaciones. Sí, el trasvasamiento generacional. No se hizo y además no se han preocupado los dirigentes, ni siquiera los militantes, en instalar el adoctrinamiento, ¿no? Pero lo que yo te quiero destacar, y a todos los que me pueden estar escuchando, que en una niña como esta chica, que conozco la psicología de los jóvenes de ahora... Porque se sorprenden, porque nunca se enteraron que la Argentina pudo haber sido una potencia. Claro. Bueno, te saludo. ¿Quién está? Hola, Miguel, buenos días. Luis de acá de Moreno te habla. Siempre te escucho. Mira, ayer hablabas de la conciencia nacional y de la responsabilidad de un presidente. No sé si vos te acuerdas, el primer lema ya en 1946 que sacó el Partido Laborista fue por una nueva conciencia en marcha. Esa conciencia en marcha fue la conciencia nacional que aplicó Perón en todo su gobierno y en su trayectoria de vida. Esa conciencia nacional fue la que nos permitió tener la independencia económica, como escuchamos hoy el reportaje ese hecho en 1971 en España, por Pino Solana. Y realmente eso te hace reflexionar sobre la situación que estamos viviendo, no hoy solamente, ya desde el año 83, con lo que he llamado pseudo partidos democráticos o gobiernos democráticos, donde realmente yo creo que no ha habido un solo gobierno, digo en esta época, pero si nos trasladamos a 1955, desde el derrocamiento del general Juan Domingo Perón, no ha habido un solo gobierno con conciencia nacional. ¿Por qué? Porque primaron los intereses personales de cada uno de los gobernantes por sobre los intereses de la patria y del pueblo. Eso significa que realmente la Argentina está en el rol que está hoy, en el lugar que estamos hoy, olvidados, marginados socialmente, económicamente, cuando llegamos a ser una potencia en Latinoamérica y entre los 20 primeros países del mundo allá por la década del 50. Nosotros teníamos educación. Yo siempre digo que tuvimos, yo viví otra Argentina. La Argentina de la educación, el respeto y el trabajo. Hoy no existe nada, ni siquiera una cultura, porque nosotros, a pesar que vos siempre decís que le faltó la revolución cultural, ha habido una cultura. Acordate que el tango estuvo censurado. ¿Por qué te crees que todos los grandes cantantes o músicos de nuestra música ciudadana fueron peronistas? Fueron peronistas porque tuvieron la libertad de expresarse como tal cual se expresaba el Lunfardo y como se expresaba todo el mundo en aquel momento. El folclore, el bolero, las letras, la pintura, eso salió todo de esa revolución cultural que vos decís que todavía falta, faltaba completarla, pero no que no había iniciado, se había iniciado una revolución cultural acá. Tuvimos representantes que nos llevaron las banderas argentinas por todo el mundo, flamearon las banderas argentinas con nuestra cultura, el deporte, la ciencia. Eso es increíble. Eso hoy no lo tenemos, no tenemos, pero estamos como en el chinchón menos 10 para abajo. Entonces yo creo que la conciencia nacional va a surgir si nosotros podemos tener la inteligencia, no de unirnos por juntarnos, unirnos realmente en una conciencia nacional entre todos los argentinos, porque de no ser así, este desbande vamos a terminar en el Pacto Roca, en el Pacto Roca Ruti, donde realmente la Argentina era una colonia, y volvemos al colonialismo luego de aquella ruptura de la colonia que hizo el general Perón. No sé si vos estás de acuerdo o no, eso es lo que yo pienso, ¿viste? Gracias, Luis. Bueno, yo quería saludarte. Hoy es mi cumpleaños, no te llamé antes porque estuve internado, me colocaron un marcapaso, pero te escuchaba todos los días bajito, que no me dejaban escuchar la radio, ¿viste? Pero yo la escuchaba. Te saludo, Luis. Un abrazo grandote. Es la hora 8:33 minutos, 18 grados 5, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién está? De Renzi. Le habla Silvia de Seiza, buen día. Lo único que yo le quería comentar es que escuché al presidente Macri los otros días decir que sí, lo que se ahorraban con Aerolíneas Argentinas iba a servir para sanear los ríos. Mire que habrá habido partidas de dinero para sanear. Por eso, ya lo explicamos ayer y ya le dimos detalle además. No vale la pena perder tiempo en eso porque... Es inútil, ya sé, pero escúcheme. Dice cualquier cosa. ¿Cómo está la Matanza ahora? ¿Cómo se inundó Luján? Ha habido partidas... Lo del Riachuelo, ha habido partidas, pero ¿por qué todo eso sigue igual? Señora, además convengamos que hubo 35 años de gobiernos justicialistas en la provincia de Buenos Aires y que tampoco hicieron nada. Entonces, esta es una realidad absoluta de que no les preocupa... ¿Y dónde está el Estado argentino? No les preocupa a los más pobres, no les preocupa a los más humildes, a nadie. No hay ni Estado siquiera. Ni siquiera es aquello que dice que lo representa, ¿no? Pero escúcheme, no hay nadie que fiscalice nada. Ha habido partidas y partidas de dinero para que la Argentina funcione desde la Quiaca, no, Tierra del Fuego. No tenga ninguna duda de que el dinero desaparece en las mejores rutas. Pero que no le digan a Dualde, que tiene la cabeza grande, al divino Botón, y tantos políticos que hay que saben cómo manejar todo esto, pero se siguen... Ellos son los primeros que se dejan engañar y nos engañan a nosotros. Le mando un saludo. Escúcheme, vamos a ir a llorar al campito, como dice Pachano. Chau, señora. Chau. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 35 minutos han pasado de la hora 8. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Cuando uno tiene que comenzar la mañana diciéndole a los oyentes que nuestros legisladores están en otra cosa, que no es ninguna novedad, necesita dar ejemplos de en qué cosa están los legisladores. Y cuando uno ve en qué se ocupa el tiempo de un congreso que ahora en diciembre

Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y en la Argentina se ha cuadruplicado los casos de diabetes en las personas mayores, motivada por dos motivos. El principal es la mala alimentación, o sea, la cantidad de azúcares, de sal y demás que tienen los alimentos, y el otro motivo central es también la cantidad de enfermos que ha tenido como consecuencia del trabajo sedentario, es decir, la falta de movilidad orgánica, y ha crecido y se ha cuadruplicado la diabetes en las personas mayores. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Un día como el de hoy, de 1962, fallecía el estudioso, novelista y escritor argentino Manuel Gálvez, uno de los primeros que empezó a revisar a su manera la historia. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En el 2001 fallecía Juan Carlos Toto Lorenzo, que fuera futbolista y entrenador de fútbol argentino, y además de la selección nacional, director técnico, entre otros, de Boca, donde logró cierta trascendencia cuando trajo la idea italiana del catenaccio. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Después de la crisis de Fernando de la Ruina, la Argentina, un día como hoy del 2002, entraba en cesación de pago con el Banco Mundial porque no podía levantar 805 millones de dólares. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo le va? ¿Quién habla? Habla María de Congreso. Yo lo escucho a usted siempre, siempre. Pero hay algunas cosas que me indignan. Usted parece que Cristina ni Néstor no hubieran existido. Hicieron mucho. No se olvide que cuando ellos tomaron el poder, Néstor, en el 2001, estaba fundida la Argentina, en el 2003, perdón. Y nadie dice nada de sus oyentes. Y cuando yo escucho a este señor Eduardo, que me da mucha lástima que no pueda ver, pero escucha, y tiene, me parece que tiene, sabe algo de historia, pero y de para, Perón y todo lo que quiera, pero no me voy a olvidar nunca. Pero perdóneme, para eso está usted. Usted puede llamar y defender lo que le parece que tiene que defender, pero no se indigne con los oyentes, porque cada oyente tiene la libertad como la tiene usted de decir lo bueno, que pero le votó a Macri, y no sabemos quién es Macri, entonces ahora se están quejando. Eso, mire, eso es otra cosa, porque si analizamos a quién votó cada uno, nos vamos a encontrar con cada sorpresa. Usted, por ejemplo, diga la verdad. La primera vez que vota una boleta que lleva peronista es con Cristina y con Néstor. Usted nunca la había votado. ¿Cómo? Usted nunca había votado una boleta peronista. Sí que voté. ¿Sabe cuándo voté? Se va a reír. No, usted... Voté en el 83. No voté a Alfonsín, aunque le parezca mentira. Usted me lo dijo una vez a mí, por eso lo sé. Usted me dijo públicamente una vez a mí que nunca había votado el peronismo, salvo a Néstor. No, yo la segunda vez voté, no, la primera vez no, pero en el 83 voté al peronismo, no a Alfonsín. Ah, usted dice que ya había votado antes. No, en el 83 fue. Sí, sí, Ahí le voté al peronismo. Todo el mundo me dice, ¿estás loco que vas a votar al peronismo? O sea que la primera vez usted votó a Luder, digamos. No, después a Néstor lo hubiera votado la segunda vez, pero no lo voté. Pero después me arrepentí y mucho, porque hicieron mucho los K. Escúcheme, ustedes no reconocen no, nada pero de ellos. Yo creo que todas las cosas que se hicieron bien, este gobierno se empecinó en destrozarlas y las cosas que se hicieron mal las empeoró. Ahora, el problema, ¿sabe dónde está? ¿Sabe de qué? Estoy cansada de escuchar la herencia recibida. No, todo estos que van a dejar ahora. No, pero ¿sabe dónde está el problema? Entregando el país. Pero ¿sabe dónde está el problema? Que no sabemos cómo se sigue. Y me parece que esto es lo más grave. Porque este gobierno se cae solo, pero la oposición es un desastre. Está toda fragmentada. Mire, no sé si se cae solo, porque los medios, acuérdense lo que yo les digo, los medios van a empezar a... También es cierto eso. Hablar... la herencia, no podemos volver al pasado, tampoco al presente. Y no sería nada raro que apareciera como se llama este Olmedo. Pero presidente. No se enoje, nada raro, porque mire lo que pasó en Brasil. No se enoje con los oyentes. Llame cuando quiera, pero no se enoje con los oyentes. Bueno, chao. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Sí, ¿cómo le va? Buen día. Carlos habla de Paternal. ¿Cómo está? Estoy escuchando, sí. Sí, ahora estamos en una situación que, no sé, da un poco de esperanza, porque usted sabe que el ser humano para levantarse solamente tiene que caerse, y nosotros estamos arrastrándonos ahora. Así que posiblemente la esperanza por, diríamos, por una cuestión lógica debería ser así. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa también, a mí, mi criterio, ¿no es cierto?, que se boicoteó una de las leyes más importantes que hubo, que fue la de las PASO, porque nosotros votamos listas que no sabemos ni quiénes son, y una de las de lo principal fue la PASO, donde cualquiera se puede presentar, y a veces si uno no tiene apoyo económico o no tiene apoyo de la prensa, y eso es difícil ir, pero con la PASO me parece que es una cosa muy importante eso. Si no seguimos con todo esto... políticos que para mí lo toman como una profesión porque se enquistan, y si no tiene usted el ejemplo que salieron desesperados a ver si podían conseguir un bono, nadie se preguntó si la gente que tiene empleado puede pagar el bono. ¿Y qué vamos a hacer con el bonito? Mire, dos cosas. Primero, las PASO son gravemente confusas. Sí, porque por eso le dije que se boicotearon. No, usted mismo lo acaba de definir. Porque lamentablemente después viene el tema de con qué medios económicos se cuenta, aunque usted haga la mejor lista, para poder participar necesita el sostén. Las PASO se imagina uno y se supone que dentro de un mismo sector se elige, ¿no? Ahora bien, como votan todos y son abiertas, eso tiene cierta injusticia. Porque, por ejemplo, en las elecciones radicales, que los radicales son históricamente hacen elecciones internas, para los afiliados votan nada más que los afiliados. Entonces, debería ser las elecciones partidarias simplemente la que elijan los candidatos, porque si no, se puede dar el caso que como son abiertas y todo el mundo puede votar en las PASO a cualquiera, sectores que no tienen nada que ver voten a un determinado candidato que no lo quiere la misma base de su partido, pero como la mayoría lo votó, termina siendo el candidato preestablecido. Me parece que las PASO van a dejar de funcionar en cualquier momento, además es un hecho económico costoso, llevan a la gente a una elección. Además, lo que sí deberían hacer es obligar a los partidos a las elecciones internas con fiscalización. Seguro, segurísimo, pero lo que pasa es que ¿cómo se hace para sacar a lo que está enquistado? Yo no puedo entender, yo soy una persona grande, no soy chico, tengo 65 años. Siempre son los mismos. ¿Cómo se hace para sacarlo? Efectivamente. Porque están enquistados. Y fíjese que... Perdóneme, fíjese. Usted conoce mucho más que yo. No, pero perdóneme. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No, pero usted no me escucha ahora, pero yo le quiero decir algo. Mire, estamos en un problema muy serio porque justamente nosotros estamos creyendo que los que pueden modificar las leyes, que son los legisladores, las van a modificar. Y no las van a modificar porque ellos son cómodos elegidos de este sistema. Claro, porque ellos solamente tienen el confort y no lo quieren perder. Claro. Entonces no ahí es una contradicción porque no existe partido. ¿Cómo le va a votar una ley que hace mal para todos, pero sabe por qué se vota? Porque la persona defiende su confort, no defiende el confort de quien lo eligió. Mire, ese es el problema. El problema es desenquistar. ¿cómo se hace para sacar esos quistes tan grandes que hay? ¿Cómo se dirigente? Y toda la runfla, porque perdónenme la expresión que yo voy a usar, es una runfla la que hay. Todos viven del Estado, Miguel. Todos los que se presentan, todos los que están con los movimientos, algunos serán muy buenos, otros serán mediocres, como es la sociedad, pero todos viven del Estado. ¿Y el Estado de dónde va a sacar? Ese es el problema principal. Yo no sé, la verdad que, si bien es cierto que tengo esperanza, porque como le dije primero, para poder levantarse uno se tiene que caer, y nosotros andamos arrastrándonos hace rato. Por eso estamos diciendo que es necesario, imprescindible, repensar la Argentina, ¿no? Seguro, seguro, y la sociedad organizada, ni hablar. Lo saludo. Bueno, gracias. ¿Quién está? Colega Estela Fabrici, la autora del Espejo. ¿Cómo te va? Querido, mira, te dejé grabado una cosita cortita, porque siempre hay esperanza. La poesía no se rinde jamás. Y hay jueces como Luis René Herrero, Amanda Lucía Pavlovsky de Pose, toda la sala de la Seguridad Social, que son excelentes. Por favor, hay mucha gente honesta en todos los rubros. No, seguramente que sí. Además, fíjate vos que los deshonestos se destacan porque son noticias, pero estoy seguro. De la misma manera que lo que permanentemente se difunde es el hecho de violencia, el robo, la violación, los escándalos y demás, también podrían dedicarse los medios a defender a los científicos, a mostrar a los trabajadores que construyen. Pero bueno, la noticia pasa por el otro lado, por la cosa normal. ¿Quién está? ¿Quién es? No hay nadie, dale. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La selección argentina de fútbol va a jugar dos partidos con México. Una cosa, no sé, interesante, porque también México traerá suplentes. Van a jugar en Córdoba y en Mendoza. ¿Vos crees que pueden pactar los dos directores técnicos y un partido lo jugamos con suplentes y otro con titulares, o con más titulares o menos titulares, o te parece que va a ser libre eso? No, yo creo que Scaloni quiere seguir probando a estos jugadores. Ha hecho una base ya Scaloni, y creo que muchos de esos jugadores van a estar en la futura lista que va a jugar la Copa América el año que viene. No, pero lo que yo te pregunto es otra cosa. ¿Vos crees que el director técnico de México y el de Argentina, que tiene que jugar dos partidos, llegarán a un acuerdo para decir en qué partido ponemos titular, en qué partido suplente, o te parece? No creo, Miguel. No creo, porque si no, la gente que ha pagado la entrada por ver a los titulares no le va a gustar mucho que le pongan suplentes. Yo creo que van a jugar dos equipos distintos, uno en el primer partido en Córdoba, otro en el de Mendoza, pero que van a ser titulares. Suplentes no va a poner suplentes. Scaloni, porque además está tratando de asegurarse su continuidad como entrenador de la selección argentina. No tengo ninguna duda que Scaloni tiene que seguir, pero bueno, vos sabés cómo son los dirigentes, que buscan siempre alguien que consuma más dinero, más prensa y demás. Y Scaloni hasta ahora viene haciendo algo que no hizo ninguno de todos los famosos que pusieron. Se puso a trabajar. A los jugadores del fútbol argentino, y llamar a los jugadores que han sido marginados por otros directores técnicos. Sí, además se puso a trabajar, cosa que no ha hecho ninguno de los técnicos anteriores, ¿no? Es cierto. Ahora, hay que esperar, ¿no? Pero, mira, como ahora estaban con Martino, a Martino se lo van a llevar los mexicanos. Sí. Los mexicanos le van a poner mucha plata, Martino está viviendo en Estados Unidos, se corre un ratito ahí, unos metros, y ya está. Además está a punto de ser distinguido como el mejor entrenador de la Major League Soccer, que es la liga de fútbol de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y además, una cosa es vivir y ganar en dólares, y otra cosa es que en México también se lo pueden respetar, y otra cosa es venir a volverse loco en el país, ¿no? Sí. Y además de todo, está a punto de jugar la final del certamen del campeonato de Estados Unidos de fútbol ante la gente de Nueva York, así que no, él se va a quedar allá, está muy cómodo, muy feliz, no va a venir a agarrarse un problema viniendo acá otra vez. Diego, ¿qué tenemos? Bueno, para cerrar tenemos que recordar a Tupac Atari, que nació como Julián Aspasanina y se lo conoció como Tupac Atari, líder de los Aymara y también virrey inca, hijo de un minero que murió como mitayo, que fue apoyado en su lucha por su esposa Bartolina Sisa y su hermano menor Gregoria Aspasa, y adoptó el seudónimo de Túpac Atari en homenaje al cacique inca rebelde Túpac Amaru, y se levantó en Cusco, y Tomás Atari, que fue cacique de Chayanta, en el Alto Perú. Un traidor entregó a los españoles en Chayanta al cacique sublevado Tomás Atari, que lo condujeron a La Plata para ser juzgado y lo arrojaron por un barranco y lo mataron. Como vergüenza por el asesinato de su cacique, la sublevación se extendió aún más ese mismo mes de diciembre, y otro miembro de la familia, Damaso Atari, llevó a cabo una matanza de mineros y españoles en la zona y se dirigió con miles de aymara a sitiar el nuevo sitio de la ciudad de La Plata, donde Ignacio Flores y Paula Sáenz, también compañeros de la expedición y otros militares españoles y la milicia de la ciudad, intentaban seguir resistiendo. Ni el rey del estado conviene que de semillo raza de este o de todo Túpac Amaru y Túpac Atari, por el ruido e impresión de este maldito nombre hecho en los naturales, porque de lo contrario quedaría un fenómeno perpetuo. Eso dijo Francisco Tadeo Díez de Medina, el juez que lo condenó a morir descuartizado. Se le atribuye a Túpac Atari, antes de morir ejecutado, haber mencionado las célebres palabras: a mí solo me matarán, pero mañana volveré y seré millones. El primer hijo capturado en Perú por el brigadier Sebastián Segurola en 1783 fue posteriormente asesinado, y los otros llegaron a sobrevivir ocultos en la clandestinidad hasta la caída del virrey del Perú. Túpac Atari fue un líder del pueblo aymara y de los hermanos peruanos. Mira, vos sabés que hay muchos pedidos distintos para los gente del G20 que viene, ¿no? Sí. A ver si adivinás cuál puede ser el pedido más insólito. ¿El más insólito? Bueno, el de Putin, que quiere ir a ver el partido. Bueno, este puede ser uno chiquitito al lado del que te voy a contar. Mohamed Bin Salam. Ah, el del inodoro. Pidió un insólito pedido, ¿no? Entre los pedidos que se hicieron, los principales mandatarios, Mohamed Bin Salam se destaca por su singularidad. Ha pedido un inodoro inteligente que el príncipe saudí quiere, porque tiene sensores para la descarga, iluminación, asiento calefaccionado y un limpiador automático, entre otras ventajas. Así que yo supongo que lo traen ellos y lo deberán instalar en el hotel, supongo, ¿no? Y supongo, porque de acá no sé dónde lo van a conseguir. Bueno, en Estados Unidos, lo fabrican. Además trae música incorporada. Lo fabrican en Estados Unidos, ¿no? Bin Salam, que tendrá su primer encuentro internacional después de la muerte del periodista saudí llamado